Ahí vamos. Bueno, pues lo dicho, muy buenas noches, sed todos y todas muy bienvenidos a este programa especial del Pistolero Zurdo, en nuestra hora casi habitual, los sábados por la noche, pero hoy con mucho más horario por delante porque estamos celebrando los 30 años de esta radio. Estamos celebrando los 30 años de esta radio y estamos celebrándolo a través de un maratón. La semana pasada estuvimos con Potato, hace dos semanas o tres estuvimos ahí con Motociclón, Porco Bravo y una peña aquí de Oviedo y tal. Y eso, estamos de celebración, a pesar de que nos quieran tocar las narices, a pesar de que haya gente por ahí como Ajed y compañía, pues nosotros ponemos la libertad frente a la propiedad. Este que os habla, que os saluda, que os da la bienvenida, no es otro sino que el Pistolero Zurdo, ya sabéis, nos acompaña de fondo Ennio Morricone, esos temas clásicos, el bueno fue y el malo, la muerte tenía un precio y por un puñado de dólares será nuestra banda sonora, nuestro fondo musical, que nos hará de hilo conductor de los contenidos del programa de hoy. Un programa parecido a los que hacía habitualmente el Pistolero Zurdo y al mismo tiempo especial, por eso que os decimos de que son 30 años y de que vamos a hablar de la libertad frente a la propiedad. Entonces vamos a juntar así un poco todo eso que habla suele hablar el Pistolero Zurdo. Hablamos siempre sobre, o intentamos hablar sobre actualidad desde un punto de vista anarquista y libertario. Solemos hablar o solíamos hablar de matemáticas, también vamos a hacerlo hoy. Solemos hablar de tecnología. Hoy no vamos a hablar de tecnología tanto, pero sí vamos a hablar de una tecnología que cada vez me gusta más, que es la tecnología de la bicicleta. Vamos a hablar también de la bicicleta. Vamos a ver cómo todo esto lo metemos dentro de este gran cajón desastre este leitmotiv de este 30 aniversario y de este maratón, ¿no? Que es eso, la libertad frente a la propiedad.

también queremos que interactuéis, ¿vale? Hace un poquito que acaba de estar aquí el Adenónico con gente del Naranco y demás, pues eso, hablando, compartiendo, hablando cosas que no se van a escuchar en la cadena SER ni en Onda Cero, en otro sitio de esos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, uno de los canales que tenemos para que interactuemos, pues ese es el chat. También tenemos un teléfono, es el 985-298-137. Si os apetece llamar e insultarnos o lo que sea, pues también os lo ponemos los micros y pues decir lo que queráis. Y aprovecho porque ya que estoy viendo el chat, veo que está por aquí gente que no conozco, pero que sea la que sigo, a la que escucho, por ahí hay otras radios libres en España, y muchas radios libres afortunadamente, y muchas que llevan mucho tiempo. Está aquí pues un compañero de la isla, un pedazo de programa, que si habitualmente escucháis El Pistolero Zurdo y os va el rollo de lo que suelo poner por aquí y tal, pues este programa os va a dejar más que satisfechos, porque es un programón pues totalmente gemelo a este, ¿no? Un tipo pues que habla sobre temas anticaspa, como dice él, ¿no? Una crítica al sistema neoliberal, en un toque pues también de este se le nota, ¿no? El ambiente libertario, anarquistoide, si queréis llamarlo así, ¿vale? Muy interesante las intros que hace, los comentarios que las reflexiones que lanza a través de la red, y después es que pone unos temones de música, pero que, vamos, a mí que me gusta el rock and roll, rockabilly, ya lo sabéis y tal, pues claro, yo escucho eso y me pongo frenético ahí moviendo la patuca, como dice el raposín, porque realmente sabe muchísimo de música, una tendencia hacia la música negra y oscura de los Estados Unidos, ese germen del rock and roll y del rockabilly, pero también con programones sobre rockabilly en castellano, rockabilly grasiento. Este fin de semana todavía no lo escuché, pero tiene por ahí un programón de Johnny Cash que seguramente merecerá muchísimo la pena. Pues nada, eso, que veo que está por aquí. Entonces, pues, joder, tío, bienvenido y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y nada, el chat está abierto, si quieres pedir algo, pues lo pides, lo buscamos, si no lo tengo por aquí, lo busco y lo pinchamos. Pero de momento va para todos vosotros y va dedicado para él, porque fue a través de su cuenta de Twitter o de Facebook, no recuerdo ahora mismo, que encontré estos pavos que son acojonantemente buenos. Ellos se llaman Death Bronco, hacen Hellbilly, ¿vale? Una mezcla de Hillbilly desde el infierno. Que vais a flipar cómo suena esto, porque además, sobre todo, si os digo que son unos pavos que son del País Vasco. Es lo más acojonante de todo, cómo suena. Bueno, hay peña por ahí, creo que de Gatos Locos y tal, y bueno, el cantante es de Florida y tal, pero madre del amor hermoso, que parece que estáis en una granja de Kentucky escuchando buen Hillbilly. Os voy a poner, la canción se titula Indio, y ellos, ya os digo, son Díaz Bronco, y yo creo que en los canales alternativos en los que nos solemos mover estos tipos van a dar mucho juego y vamos a escucharlos más de una vez porque son realmente buenos. Allá van, Death Bronco, Indio, y va dedicado pues para el compi de la Isla Bronca, que fue el que me acercó. Ya os digo, recomiendo la isla, ¿cómo es? La isla rbronca.wordpress.com, ahí tenéis todos sus podcasts, realmente merecen la pena. Vamos allá con ello. How do you know, Marshal? They're bandits, that's all. You got bandits in Texas. That doesn't make every Texan one, does it? Give a shit about money. It ain't never done nothing for nobody. People do things, not money. Hell, you got countries fucking you over, and you ain't doing nothing wrong. False hearts have been my downfall. Pretty women have been my grease. I'm sore my false-hearted lover will drive me to my lonesome grave. They'll bite the hand that feeds him, spend all the money you can save. From your heart we've still garters, build a doghouse on your grave. Hearty lover, that the whales will fuss over me. Maggie calls dropping from my body, bold growling. again and eat the free of rough red timber. Realmente buenos, nadie diría que estos pavos, son de ahí, nada más y nada menos que de el País Vasco, maldita sea. ¿Dónde está Cortatu? ¿Dónde está todo ese rock radical vasco? Afortunadamente, ya no están. Ojo, ojo, y no oye porque no nos molen, y porque no tal, a ver, cuidado, que nos gustaron. Pero hay que dar paso a las nuevas generaciones. Y más cuando suenan así de bien, maldita sea. Iba a hablar, pero es que estas guitarras son auténticamente maravillosas, maldita sea, qué bien suena el Morricone, qué grande. Bueno, vamos a empezar el programa de hoy haciendo un recordatorio. Ya os digo que siempre habitualmente los programas del Pistolero Zurdo comienzan hablando de algo parecido a política, ¿vale? O parecido a temas de actualidad. Y hay un tema que igual parece que no está de actualidad porque se silencia, no se habla de ello en los medios convencionales, pero que es bastante... Bueno, a mí me parece bastante, bastante jodido, bastante grave, ¿vale? La movida es que hace ya más de 2 meses, si no ahora hace 2 meses, yo creo que sí, que hace ahora 2 meses ya exactamente. Sí, porque la noticia es del 16 del 5, nos queda muy poquito, son 2 meses, que ingresaron en prisión sin fianza 5 anarquistas detenidos en Sabadell, ¿vale? 5 anarquistas del Ateneo Libertario de Sabadell, que fueron detenidos, son 2 mujeres y 3 hombres, por pertenencia a banda organizada y enaltecimiento del terrorismo. ¿Cuál es la movida? Bueno, pues por lo visto que en el Facebook publicaron comentarios de contenido pues político, ¿no?, por decirlo así, y que se les encontró, bueno, y material propagandístico en su página de la red social de Facebook. Además, bueno, se supone que incautaron ahí cosas súper súper delicadas, ¿no?, en el registro que hicieron ahí en el Ateneo Libertario Esti. Entre ellos, pues sí, hay capuchas. Hay unas camisetas negras, hay, por lo que estoy viendo en las fotos, hay unas capuchas, ya os digo, la capucha no es igual a la lucha, que dicen por ahí. Hay unas camisetas negras, hay una chaqueta para el agua negra también, y por lo visto varios libros anarquistas. Cuidado, cuidado con eso, que delicado, ¿vale? Tener hoy libros anarquistas es delicado. Bueno, más allá del cachondeo y de la risa, ¿no? Estos chavales pues están metidos en FIES. Vale, están incomunicados, llevan eso, dos meses ahí metidos en el trullo simplemente por hacer apología del anarquismo. Y bueno, salió, se me vino otra vez a la cabeza, estaba siguiendo ese tema y tal, porque sale aquí una noticia de hace un par de días y tal, de que eso, hablaba, ¿no? Os leo el comentario directamente, está sacado de nuevo 50.org, dice: 6 personas llevan casi 2 meses en prisión sufriendo el FIES, régimen especial para terroristas, eso que se inventaron con la ETA y que ahora vale para todo el mundo que disienta, por escribir en Facebook. El Ateneo Libertario de Sabadell fue registrado, el material incautado, todas las noticias asociaban el anarquismo con terrorismo, ya sabéis, el famoso triángulo anarquista. Y ahora, leyendo la prensa burguesa, nos encontramos que han detenido y liberado a un bloguero nazi de Sabadell que tenía 100 armas. ¿100 armas? Sí. El nazi de Sabadell no es precisamente un chaval, tiene 40 años, pero a él no le metieron enaltecimiento del terrorismo ni pertenencia a banda armada. El movimiento nazi de Sabadell, del cual hemos tenido información por un nazi que puso un comentario, el cual después retiró, no sufre ningún tipo de registro ni incriminación que sepamos. Y eso que ellos mismos, en los vídeos que se puede ver en esta página de Nodo 50, publican sus propias ideas claras, ¿no? Vemos en la foto el material que tienen, entre otras, bueno, típica parafernalia neonazi con fotos de Himmler y gente así. Lo siento, Anedónico, sé que esto a ti te duele. Bueno, pues vemos aquí, pues desde puños americanos a cuchillos, machetes, palos, un tolete de madero, hay un par de katanas, varios bates de béisbol, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, el ultraderechista está acusado de utilizar un blog para provocar discriminación, el odio y la violencia por motivos racistas, ideológicos o antisemitas. En el registro de su domicilio se intervinieron más de un centenar de armas, navajas tipo mariposa, cuchillos de diferentes tipos y medidas, machetes, espadas samuráis, hachas, un bastón, estrellas y puñales ninja, bates de béisbol, mazas, puños americanos, defensa de madera, gomas extensibles, grilletes, nunchacos. También se incautaron 3 revólveres de fogueo, 4 pistolas, una carabina de aire comprimido y 40 cartuchos de diferentes calibres, sprays de defensa personal, películas y CDs de temática nazi, 2 ordenadores portátiles, 3 discos duros, teléfonos, pero por supuesto, este tío no es un terrorista ni enaltece el terrorismo, ni forma parte de nada, por supuesto. El nazi está en libertad con cargos, se le ha acusado supuestamente de un presunto delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Nada parecido con lo que ha pasado a nuestros amigos, porque estos sí son nuestra gente, nuestros amigos de Sabadell. A estos anarquistas les piden hasta 9 años de prisión. Claramente no te has despertado y el puto Franco está vivo, pero es cierto que lo dejó todo atado y bien atado. Y entre todos nosotros pues seremos los que saquemos a estos presos anarquistas a la calle, pero actuando, no solo leyendo. No solo pues dándole me gusta en el Facebook, sino que habrá que salir a la calle de una puta vez. A ver si nos damos cuenta que cuando nosotros avanzamos, ellos retroceden y no al revés. ¿Vale? Que nuestro odio y nuestra rabia se reflejen en algo palpable, en algo tal. Entre otras cosas, pues la libertad de esta gente y de muchas otras más cosas que hay por ahí que hay que mejorar. Y esto es un aviso para navegantes, chavales, chavalas. Si me escucháis, si me oís, si me seguís, dejar el puto Facebook. ¿Vale? Dejar de estar poniendo pijaditas en el Facebook, etiquetarse, de poner ahí movidas políticas por todos los lados, porque el puto Facebook es un arma de destrucción masiva. Aparte que deja gilipollas o durante horas mirando ahí el gran hermano, que nosotros damos nuestros datos voluntariamente y damos toda nuestra información ahí de forma pública. Además de todo eso, pues sirve para que nos controlen, ¿vale? Hace poco salió esa noticia ahí sobre que la NSA, la Agencia de Inteligencia Americana, pues había estado solicitando datos a Facebook y demás. Y la gente escandalizada, pero bueno, maldita sea, pero a Google y demás, pero ¿qué creéis? ¿Por qué creéis que es gratis? ¿Qué creéis que es gratis? Porque sí, en un mundo en el que todo está mercantilizado, ¿creéis que os van a dar una herramienta gratuita? Facebook, Google y compañía trafican vuestros datos, ¿vale? Utilizan vuestros datos para hacerse ricos. Eso de mano, para empezar, ¿no? Para venderos publicidad, para segmentar su publicidad y darnos lo que más nos puede gustar a la hora de comprar y demás. Pero además de todo eso, se utiliza para control social y control de aparte que os puedan controlar para temas de curro y demás, se utiliza para temas de control social, ¿vale? La policía, la NSA, agencias de seguridad, de inteligencia y demás, están continuamente solicitando datos a Facebook y navegando ellos por ahí, porque bueno, somos tan tontos que nos hacemos una foto con una capucha puesta quemando un neumático, ¿no? Y después nos etiquetamos encima de esa puta foto, ¿no? De pura postal. Cuando sale el amigo Villa, prendiendo barricada, cara descubierta y no pasa nada. A ti te van a entalegar, joder, es que parecemos tontos. Es que yo no sé qué clase de exhibicionismo baratero y tonto tenemos. Después cuando sales a la calle no te encuentras con nadie, joder. Después a la hora de hacer algo está todo el mundo en su casa dándole al me gusta y al Twitter y su puta madre. Entonces, ¿vale? Si estáis ahí y os vais a mojar, pues cuidadito, ¿vale? A mojarse en otros sitios que es donde se hay que mojar de verdad, ya os digo. Todo esto es una auténtica basura que sirve. Bueno, pues si os mola tener ya a los colegas y hablar de tonterías y subir algunas fotos cuando estáis de coloquetas, vale, pero no os pongáis a hacer según qué cosas que ya os digo, va a ser mucho más fácil que os puedan emplumar. Mira, estos chavales ya en 2 meses y se van a meter, están en el FIES, incomunicados, con un montón de mierda encima de la cabeza, simplemente pues por eso, por hablar cosas que molestan al Estado y al poder. Así que más acción y menos Facebook, y menos me gusta, y menos retweets y toda esa morralla, ¿vale? Venga, os dejo con un tipo que a mí me pone los pelos de como escarpias, los pocos que me quedan. El tipo se llama Buddy Gutier, no sé si lo digo bien, no lo sé. Era un tipo que allá por los años 30, 40 o por ahí, el tío era comunista, ¿no? Era del Partido Comunista o algo así y tal. Y joder, hacía canciones para la gente pobre, para la gente de obrera, para la gente de la calle y tal. Recogió la tradición sonora americana más profunda, más oculta que hay por ahí y demás, y la sacó, ¿no? Cantaba para obreros, cantaba para orfanatos y demás, y a mí me mola mucho una foto que hay por ahí que de él, que tenía él, andaba con su guitarra acústica y tal, y esa guitarra tenía puesta una frase tal que decía tal así como "This machine kill fascists", esta máquina mata fascistas, pues eso. Vamos a construir máquinas que maten fascistas, si es posible, pues que sigan por delante todo lo que, toda esta mierda que nos está convirtiendo esta vida en una miseria absoluta. Woody Gutierrez, this land is your land, esa tierra es tu tierra y no es de ellos, amigos, no es de ellos, es nuestra. Vamos allá con él. This land is your land, and this land is my land. From the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, fog was lifting, this land was made for you and me. Bueno, pues seguimos después de esta arenga anarquista. Estás escuchando Radio Cuca, estás escuchando al Pistolero Zurdo, 107.3 FM, 30 años de radio libre, de libertad frente a la propiedad. Nos podéis seguir en Oviedo a través del 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org. Twitter también nos podéis seguir, @radiocuca, nos podéis seguir también en el Facebook, ya os digo, son sitios en los que se puede estar, pero hay que saber estar, como en todos los sitios. Igual que cuando estás en un chigre a las 6 de la mañana, pues hay que saber estar también, joder, claro, no se puede ser un faltoso, a no ser que las circunstancias lo requieran. Bueno, voy a aprovechar a saltar un poco el orden que tenía establecido inicialmente en el programa, ¿vale? Para hablar de una cosa, que ya que tengo aquí al compañero de Anedonia, vamos a hablar de ciclismo anedónico. Voy a contarte una historia que yo no sé si la conocerás o no, pero que yo la fallé un tiempo y tal, y acordéme, yo esto voy a dejarlo aquí guardado y tal, para hablar de ello cuando cuadre, cuando pinte. Aquellos que nos conocéis, sabéis que una de nuestras pasiones vitales es la bicicleta, ¿vale? Es la bicicleta. Una herramienta de libertad, entre otras cosas, porque si en algún sitio te sientes libre, es encima de una bicicleta, pedaleando. Una sensación, bueno, que entiendo que todos fuisteis jóvenes, todos habéis tenido una bicicleta, incluso algunos de vosotros uséis la bici de forma habitual. Sabéis que la sensación de libertad que te da una bicicleta, pues no. Entonces decía, bueno, pues ya que voy a hablar hoy de libertad y tal, pues voy a intentar unirlo, ¿vale? Con todas esas cosas en las que yo hablo habitualmente, ¿no? Siempre hablo de matemáticas, siempre hablo de bicicletas, bueno, bicicletas menos, pero últimamente empiezo a hablar algo más. Entonces yo voy a ver cómo logro juntarlo todo y darle ese toque así, Libertad, matemáticas y bicicletas. Bueno, ahora no, todo junto por partes, todo por partes. Libertad como eje conductor y ahora vamos a hablar solamente de lo que serían las bicicletas, ¿vale? La libertad de la bicicleta. En este caso, no tanto la libertad asociada al uso de la bicicleta como medio de transporte, como medio lúdico, como medio de para hacer deporte físico, sino como otra cosa, como bicicleta realmente enfocada y orientada a una persona que lo utilizó para la conseguir cierta libertad para otras personas, ¿vale? ¿Cuál es para ti, Anedónico, el mejor ciclista de todos los tiempos? Hombre, yo, a ver, teniendo en cuenta la edad que yo tengo y que nada más puedo hablar de los ciclistas que ya conocí, oye, pues ya de niño y tal, cuando ya era más aficionado a esto, para mí ya Perico, que quise te diga. Para mí Perico ya es muy grande. Coincidimos. No jodas. Coincidimos, sí, para mí es Perico, sí. Me gustó mucho, en su momento, gustaba mucho el este que corría para el Clash. El Rominger, pero era más por la tontería de que era tal, pero para mí, de hecho, mi estilo ciclista recuerda mucho al de Perico, salvando las distancias. Bueno, a mí me gusta también, nada más que veo una cuesta, levantar el culo y menear la bicicleta. Soy yo de ese estilo de correr así tipo Perico, ¿no? Que se levantaba y pum, subía al plato grande y arrancaba como un bólido. Sí, aparte tiene ese carácter, ¿no? Ese componente de Perico, de tío despistado y tal. Y una persona que fuese querer, coño, y a mí me gusta cuando él narra les carreres ahora ya de tal, las cosas que sirve. Y una persona que peque bien. Además, ese punto que tenía, ¿no? Un poco él de así despistado, de ir por su cuenta, buah, en algunas cosas y tal. Tanto. El tarango también en su momento, decían del mundo. Pero bueno, no vamos a hablar. Ya no lo vivimos. No puedo opinar tanto de él. Hay algún vídeo por ahí que mete miedo de cómo andaba el tío. De una famosa etapa que tuvo en el Giro que se escapó, iba a ganar el Giro a Dimel, se escapó y equivocaron luz de camino, metió en la niebla y tal, y despistó, siguió a subidos, metió no sé cuánto en la subida y después al final perdió el botón en la bajada y también una pájara, metióse por tu camino, tuvo que dar la vuelta y tal, cogieronlo y tal, y si no hubiese el envío y el Giro a Dimel, y flipas, tío, flipas cómo andaba el tío, pasaba el día siguiente pajarón de puta madre y tal, y ya está, tomar por saco. Pero también, bueno, pues vamos a hablar, vamos a ir hoy mucho más atrás, Abel. Vamos a ir mucho más atrás porque vamos a hablar de, según este tipo, un tipo que leo ahí en internet que se llama El Tío del Mazo, es un blog de un aficionado al ciclismo, pues habla aquí del mejor ciclista de todos los tiempos y explica el porqué. Dice, voy a leerte el artículo así tal cual y después si quieres lo comentamos. Dice, el mejor ciclista de todos los tiempos no fue en contra de lo que muchos piensan, Eddy Merckx. Tampoco era francés, ni suizo, ni americano. No se llamaba Jacques, Bernard, Lens, Fausto, ni Luis. Ni siquiera, mal que nos pese, se llamaba Miguel Indurain y tenía 28 pulsaciones en reposo. Después hablamos de Indurain, a ver qué opinas, ¿eh? El anticiclismo, ¿eh? El ciclismo moderno, ¿eh? El inventor del ciclismo moderno. El laboratorio. Pero en algo sí se parecía al gran campeón navarro. Tenía un corazón fuera de serie. El mejor ciclista de todos los tiempos se llamaba Gino Bartali. Era italiano y pasará a la historia por causas que nadie sospechaba en el año 2000, cuando a los 86 años la vida se llevó por delante a esta gran estrella del ciclismo transalpino. Capaz de ganar, entre otros, 3 giros, 2 tours y 4 clasiquísimas. Ojo, con 10 años de diferencia, porque coincidió con la Guerra Mundial y ganó el primer giro y el primero en el 36 y volvió a ganarlos en el 46 otra vez, después de 10 años. Joder. Volvió, es el único que tiene ese récord. No sé si lo comenta después en el artículo, pero bueno, como estuve ahí leyendo y tal. Vamos a seguir con esto. Cuando tantos años después se sigue hablando de temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, hasta el punto de ser trending topic en las redes sociales, la gesta de este hombre merece, cuando menos, unas líneas. Es lo menos a la espera de esa superproducción que haga que hagan enrojecer al bueno de Schindler y al creador de Tiburón y salvar al soldado Ryan. Desde luego Spielberg tiene material para una buena película, la historia de un gran héroe que lo fue a lomos de una bicicleta. Y es que Gino Bartali se pasó 2 años recorriendo caminos secretos de la Toscana con documentos falsos que sirvieron para salvar la vida de hasta 800 judíos en los oscuros años de la Guerra Civil. Este ciclista italiano participó activamente en una red clandestina de resistentes que fabricaban documentos falsos para ayudar a los judíos a escapar de Italia entre 1943 y 1944. Bartali los escondía en los tubos de su bicicleta y se aprovechaba de su fama para esquivar las patrullas de vigilancia. Ya había ganado el Tour de 1938 y un par de giros, así que a ver quién era el guapo que le paraba. Era toda una figura nacional y lo sabía, lo cual no le quita mérito, ni mucho menos gallardía, en unos años en los que, recordemos, las películas eran en blanco y negro. La Gestapo vagaba a sus anchas por Europa. La misión de Bartali era llevar a las tipografías clandestinas las fotos y los papeles para fabricar los documentos de identidad falsos. Llegaba al convento, recogía el material, lo escondía en los tubos de la bicicleta y se volvía a marchar. A veces, cuentan quienes desvelaron su historia, servía de guía indicando a los fugitivos los caminos más seguros para llegar a un lugar determinado. Se decía que llegaba a recorrer en un día hasta 300 y pico kilómetros, entre ida y vuelta. Lo más alucinante de todo es que Gino Bartali nunca contó a nadie su historia, ni siquiera a su hijo. Y mucho menos cuando fue interrogado en Villa Triste de Florencia, el lugar ocupado por la SD alemana y por la satírica RSS italiana bajo el comando de Mario Carita, quien ejecutó y torturó a cientos de opositores políticos. Al ser cuestionado sobre la caridad que estaba haciendo y ante las recomendaciones de que disminuyese su celo católico, la policía sabía que iba de convento en convento, Bartali simplemente contestó: Yo hago lo que yo siento en mi corazón. Y por suerte tenemos que era un corazón enorme. Hay que decir además que Gino Bartali era de la época de Fausto Coppi. Coppi era un poco más joven que él. De hecho, sus grandes duelos y su gran rival en... Pues bueno, Coppi ganó varios tours y varios giros también. Pues era Coppi, que Coppi era como un tipo más... Creo que era francés, no sé si tampoco era italiano. Era más... salió después de la guerra y tal. Un tipo más alegre, más desenfadado, más liberal, si quieres llamarlo así. Sin embargo, Bartali tenía la fama de ser un tipo pues serio, católico. Era un tío, pues eso, más bien conservador y tal, pero que nunca hizo mucha amistad. Nunca le gustó el tema del fascismo italiano. Y sin embargo, pues bueno, se aprovechó de todo eso, ¿no? De esa imagen que tenía y tal, pues para hacer todo esto. No sé qué te parece la historia, una historia así un poco curiosa, pues, ¿no? Una historia extremadamente guapa. Mira, dase la circunstancia de que, pese a ser, ya no tanto, pero en mis tiempos muy aficionado al ciclismo deportivo, nunca conocía ni tan siquiera la figura de este hombre. Mira que sí, por ejemplo, Fausto Coppi, sí... O bueno, por supuesto, sí, pues, Edimers y tal, pero... Yo a Bartali sí me suena, porque yo creo... La verdad que no. Creo que había una línea de bicicletas. Bicicletas Bartali. Y Miguelu, que fue el que me metió en el tema del ciclismo, claro, Miguelu sí lo conocería porque era contemporáneo de él y tal. Y yo sí me acuerdo de oír hablar de Bartali y tal. Y sobre todo eso, de los cuadros de bicicleta Bartali. Yo creo que Miguelu algún cuadro de bicicleta Bartali tenía por ahí y tal. Pues fácil, sí, señor. Pasa que, yo te digo, yo no conocía, pero joder, vaya... Hostia, vaya ejemplo, me cago en la mar. ¿Eh? ¿Qué se te diga? Utilizando ahí las bicicletas. Utilizando la bicicleta. Para guardar los documentos y tal, y venga, para arriba y para abajo. Y para el camino. En otro artículo que leí, creo que eso, que tenía tanta fama, porque ganó en el 38, cuando el fascismo estaba ahí y tal, intentaron recuperar esa victoria, ¿no? Contra el francés y tal. Verás. Y creo que eso, que iba por ahí y tal, y que los soldados que lo saludaban, y ¡ey, tal luego, Bartali! O sea, que era como muy caro, era una figura. Imagínate, como vas por aquí, esto pasa a Fernando Alonso en bicicleta o a Indurain en ese momento. Que Indurain nada, ¿no? Mejor no hablar. Mira, sí, ¿por qué no falar? Pongo a falar de Indurain, a falar mal, por supuesto, y no acabo, no termino. Ya, y que, joder, hay que reconocer el mérito que tuvo y tal, pero es que... ¿Él? Ninguno. Pues no sé si tuvo mérito o no, vale, es 5 tours, no sé qué, pasará la historia, pero... No sé, macho, a mí es que me parece el anticiclismo, el ciclismo moderno, este que se estropeó ya totalmente de laboratorios. Fue el primero que yo creo que tiró, que empezó a acabar con el ciclismo moderno. Lo que pasa que no fue él, a ver, fueron, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, aquel el del director Reynos, ¿no? Que el tenía. Director, sí, hombre. Sí. Y aquella gente fue la que empezó a. Sí. Tú date cuenta, yo nunca podré olvidar. Cómo lo tuvieron en, como si dijéramos, en barbecho, esperando al momento adecuado para lanzarlo a Indurain. Indurain, no acuérdome, que ganaba la París-Niza. Ganó no sé cuántos años seguidos la París-Niza. Pero ya era el único sitio en el que destacaba. Y era como si dijeran, venga, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, lo que sí. Te mandamos, y dejámoste la París-Niza, para que la disfrutes. Y en la París-Niza ganaba, además, con una... superioridad impresionante sobre los demás. Y acuérdome en una etapa, me parece que era del Tour, si no me equivoco, en la que lo desataron, porque hay que hablar así, y era como un robotín, él decía, tira y tiraba. Efectivamente, y sacó 20 minutos en mitad de la tapa, y en ese momento mandaronlo parar, para esperar a Perico, me parece que era, y fue Gregario de Perico, mandaronlo parar, después de sacar sus 20 minutos, y él tan tranquilo, por supuesto, como un buen robot, paró, y esperó. Y luego, me parece que ya fue el año siguiente, cuando ya fue el cabeza de fila y empezó a ganar, pero de esa manera que él ganaba, que ya era, bueno, el inicio totalmente de... anti-espectáculo, ¿no? O sea, sí, subía, ponías ahí, pum, pum, pum, pum, y ahora venga, a las contrarrelojes eran guapas, bueno, vale, sí, pero eras un robot, bueno, ahí mira, pedaleando. Precisamente a la contrarreloj, que ya lo mejor, lo menos... Vale, los que nos presta el ciclismo, sí, así épico y tal, ya, bueno, lo menos, vale, sí, son, de hecho, una de las cosas que yo recuerdo, y es que cuando yo ya era más mozín, más cuando me empezó a gustar, digamos que estaban a la misma altura los contrarrelojistas y los montañeros, porque, oye, es decir, las carreras decidíanse en una o en otra, pero llegó un momento en el que no, ya era el contrarreloj, y daba igual que subieras bien, porque si no eres buen contrarrelojista... Sí, sí, porque, me claro, un montón de tiempo y a tomar por saco. Sí, y ya que le subides, que antes, en tiempos, un buen escalador, pues podía sacar una buena ventaja. Sí. Claro, cuando empezó a atacarse en el último kilómetro... Sí, sí, eso acabó, esas etapas, esta que te hablo de del Tarangu, claro, que era otro que se dopaba hasta el alma, el prove. Bueno, pero claro... Topábanse todos, ¿sabes cuánto? Sí que morrió subiendo ahí el mortirolo de pasado de anfetaminas y tal. Bueno, hay casos, se hace tal, pero... Pero hostia, si escapóse en el segundo a 100 kilómetros de meta y tal, y para adelante, y el que, claro, nos siga bien, y eso era ciclismo, joder. Claro, ahora, claro, ahora, nada, ahora son super robots, super máquinas, ahora, lo paso hasta el alma. Ahora entiendo yo los viejos, sí, cuando yo era mozo, que decían esto, y una mierda, claro. Sí, yo, sí, estaba diciendo, wow, Perico, vaya como presta que escapa y tal. Y todavía, para... Perico hizo alguna de esas, de escapar y meter ahí y tal. Pero claro, en comparación con lo que después lees en los sitios que facían, claro, claro, pues el Tarangu o Mers o esta gente, esto no era nada. Y aún así, y era mucho comparado con lo que vino después, que lo de ahora sí que ya no era nada. Yo muchos ahora años ya que no sé. Yo también, sí, sí, yo mira que me gustaba. Dios, aparte de andar, gustábamos velo, hombre, va, tour y uno y otro. Y ahora ya algo totalmente insípido, es lo que tú dices, atacar al último kilómetro, todo, sí, con los pinganillos por ahí, tiran, sí, un tiro, no sé qué tal. No presta, joder, gracia, suben ahí no todos igual de dopados, andan todos igual, no... No, podían, no, no, poner unos robots, bueno, como la Fórmula 1, ¿no? Podían poner unas máquinas y el mayor motor, al fin y al cabo, al final, y el que... Sí, sí. Tal, sí, en este caso, el motor y humano, pues... El motor y la estrategia, y es lo que, sí, cuenta. Sí, sí. Nada, ya no tiene ninguna gracia. A mí, por lo menos, ya no me gusta el ciclismo. Ya paso de perder tiempo en ver una etapa, porque... Sí, bueno, de vez en cuando, para echar la siesta. Sí, todo lo más. No, ni siquiera. Yo no sé cuántos años hay que ya no veo... Ni tan siquiera. Todavía hay gente que me dice, ¡ah, que te gusta la bicicleta! ¿Viste el otro día este? Pero si no sé ni siquiera, claro, los ciclistas que hay ahora. De hecho, ¿no? Es que por eso, porque nos gusta la bicicleta, ¿no? Igual yo por eso. Igual yo por eso. Nos gusta la bicicleta, entonces ya esto ya no, este espectáculo que hay ya no nos gusta. Gústanos la libertad de la bicicleta frente a la propiedad de esa gente y a esas marcas, de esos megaestrellas de. Bueno, del ciclismo. Megaestrellas tampoco tanto, pero bueno, mira, sí, ya tienen su. Estoy acordándome ahora por hablar de un clásico de Mariano Lejarreta. Lejarreta. Lejarreta, cuando terminó la su etapa profesional, dijo la verdad. Destapóse la verdad. Que él odiaba el ciclismo de competición. Precisamente lo odiaba porque le encantaba la bicicleta. Claro. Y entonces cuando terminó, dijo, ahora voy a poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que es el cicloturismo. Y es la puta verdad, el ciclismo de competición. Apesta, yo no me alcancía más. Mira, yo acuérdame una vez que entre los amigos, entre algunos que están en la radio, que pasaron por aquí y otros, hicimos, por divertirnos, por echar unas risas, hicimos una vuelta ciclista. Sí. Yo creo que salimos de ahí pensando, cajón, Dios, con lo bien que se con lo que presta para ser en bici. Salir y coger ahí, venga, ahí donde... Esto, que si carrer, que si... quieta para allá, hombre, quieta para allá. Ya lo decían aquí estos clásicos, es una canción guapa, donde las haya, porque nos gusta la bicicleta. Los tíos se llamaban Queen. El Bicycle Rise, I like to ride my bicycle. Me gusta andar en mi bicicleta, sí señor. Ahí va, vamos a ponerla. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is ride. Bueno, vamos a seguir. Vamos a bajar esto por aquí, que si no acopla un poco el micro, ahora mucho mejor. Vamos a seguir. Y seguís escuchando Radio Cuca, seguís en el 107.3 de la FM, en el maratón de la radio. Vamos ya, pues desde ayer a las 10, son las 12 y 10 hoy, llevamos ya 24 y 2 horas y media, llevamos 26 horas y media de maratón, de programación en directo, ininterrumpida, en esta radio libre, celebrando nuestro 30 aniversario, que no se cumplen todos los años, no. Jolín. Bueno, vamos a seguir ahora con otro bloque, así va a ser un poco un bloque más temático, a ver si no lo hago demasiado pesado y tal. Vamos a hablar de pedagogía libertaria, ¿vale? Vamos a hablar de la escuela moderna, básicamente. Un tío que me apasiona, que es Ferrer Guàrdia y tal, un anarquista barcelonés. Voy a ir leyéndoos un artículo bastante interesante, sacado de una página de la CNT, sobre una especie de exposición sobre la escuela moderna que se hizo en el 2009. Y bueno, pues reproducen en este artículo que os digo, pues reproducen un poco los textos y demás que se ve en esa exposición, con las fotografías y tal, ¿no? Ya os digo, aquí solemos hablar de educación, de matemáticas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues toca hablar un poquitín, no tanto de matemáticas, sino de pedagogía, de pedagogía así en general, ¿no? De educación. En este caso, ya os digo, vamos a situarnos en el contexto histórico de principios del siglo pasado y vamos a hablar de la escuela moderna que fundó Ferrer y Guardia. Y de fondo, para hacerlo más ameno, para que no sea todo leer, porque es bastante el texto que tengo por delante, vamos a ir poniendo música. ¿Y qué música vamos a poner? Bueno, pues estuve dándole vuelta, estuve pensando, y como quería hacerlo todo así en estas tres horas, dos horas y media, tres que tengo por delante, yo tengo que poner algo de Elvis. Ya sabéis que aquí pues Elvis es un tío al que se le idolatra, ¿no? A pesar de ser el Rey Blanco y demás, pues nosotros aquí le rendimos sus merecidos homenajes allá cada mes. Entonces vamos a mezclar, para hacer un especial Elvis propiamente dicho, hacer un pequeño homenaje, pero vamos a hacer un homenaje a través de canciones. El disco se titula Songs That Made Elvis Famous, canciones que hicieron de Elvis famoso, entiendo, no sé muy bien la traducción cómo sería, pero sí, canciones que hicieron a Elvis famoso. Yo más bien diría que, sí, está bien la traducción, o así la quiero ver yo, ¿no? Canciones que Elvis cogió, bebió de esas fuentes negras de la época, y que él transformó a esos ritmos rock and rolleros, ¿no? Con esa voz blanca, con ese, bueno, con todo eso que ya hablamos aquí en muchos programas. Pero hoy vamos a escuchar, o vamos a poner en cada párrafo, una canción de esas que después Elvis grabó en su momento y convirtió en éxitos, pero cantados por sus intérpretes originales, ¿no? Que intérpretes que en muchos casos pues ni conocemos quién son, gente que ha sido más o menos desapercibida, más poco más de circuito comercial o no comercial de aquella época, pero que bueno, pues grabaron temas realmente buenos, que os digo, Elvis después supo leer, o Elvis, Lassan y compañía supieron leer y supieron interpretar, y creando eso que se llamaba o que se conoce como rock and roll. Esto es más sonidos más antiguos, más, os digo, mucho más negros, más rhythm and blues, más countries, más ese estilo pues underground que sonaba por aquel momento y que empezó a despertar las conciencias de la gente, de la gente blanca, y de ahí surgió esa necesidad de crear ídolos de masas y hacer o poner de color blanco ese sonido, ¿no? Recordar que era una sociedad bastante racista la norteamericana, y que bueno, los negros tenían sus propios circuitos, sus propios guetos separados de la parte comercial, y que bueno, no era bien visto, ¿no? Ni se ponía en televisión, ni se radiaba en las cadenas habituales, y bueno, como aquí somos una cadena no habitual, una radio no habitual o no convencional, pues qué mejor sitio para que suenen, ¿no? Ya os digo, si os apetece conocer mucho mejor estos sonidos y en más profundidad, hay un, ya os digo, un auténtico experto en estos ritmos, que es este compañero que os digo de la isla, de Radio Bronca, de Barcelona, que está por aquí por el chat. Un placer y un orgullo que estés ahí al otro lado. Os recomiendo que lo busquéis en internet y tal, y os descargáis programas, porque él sí que sabe realmente de esta música y profundiza con muchos más datos y mucho más conocimiento del que yo puedo tener, ¿no? Yo tengo que reconocer que me quedo en esa parte más rockabilly, más ya más blanca, si queréis decirlo así y tal, lo que surgió después. Pero bueno, son unos sonidos que estoy explorando y que estoy profundizando gracias a él, y que realmente son tan buenos, por no decir mejores, que lo que salió después de ahí. A la excepción del rey. El rey es el rey y de momento sigue siendo el rey, ¿eh? Aquí el compañero de Nedonia se ríe, ¿eh? No le gusta demasiado, pero de vez en cuando me acompaña aquí para hacer estas cosas. Bueno, pues lo dicho, vamos a hablar de dos temas muy dispares, ya veis. Música negra, que después Elvis el Blanco convirtió en éxito, se le hizo a él famoso. Y pedagogía libertaria y anarquista a través de la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Como podéis ver, el pistolero zurdo siempre ecléptico, siempre sorprendiendo, siempre mezclando cosas en principio inmixtables. O como cojones se diga eso de no mezclar. Hablando de no mezclar, Anónicus, vaya concertaco que nos hizo la semana pasada. Por plato, chaval. Hostia, no mezclar, chaval. Madre Dios, qué buenos, ¿eh? Yo no... A ver, yo es muy difícil hacer disfrutar un anedónico. Pues... Pero no, ese día pasé en un... Hostia, traíamos una sudada como dos grandes, ¿eh? No sube tanto subiendo ordeales, o sea... Y eso que, es. Bueno, ya no suena como sonaban, ya no son lo que eran, falta ahí la otra pata de potato que... Da ese toque con otras canciones y tal, pero bueno, estaba ahí Paco Pecado dándolo todo y tal, y la verdad fue un conciertazo y tal, palmamos pasta aquí en la radio como campeones, sí. Pero da igual, tío, 30 años, cumpleaños. Y cumpleaños nuestro, hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿viste? no, muy bien, muy grandes los potatos, más una gente de puta madre, lo pasamos con ellos muy bien, Y sonido vegetal, también, muy bailongo, es una gente muy interesante, va a ser ritmos muy distintos a lo que estamos escuchando hoy aquí, pero muy recomendables. Bueno, pues lo dicho, vamos a sumergirnos en la pedagogía anarquista, vamos a sumergirnos en la escuela moderna de Ferrer Guardia y vamos a sumergirnos en aquellos sonidos que hicieron de Elvis el Rey. España en el nuevo siglo XX. El inicio del siglo XX estuvo profundamente marcado por constantes crisis políticas y económicas, herencia de décadas anteriores que dejaron profunda huella en todos los ámbitos de la vida social y cultural. El sistema político vigente era el constitucionalismo liberal y monárquico, la Restauración borbónica, que se concretaba en una democracia censitaria de alternancia de partidos que se mantuvo hasta la tercera década del nuevo siglo. Oye, esto me suena, ¿eh? Esto me suena muchísimo. Borbones, alternancia democrática. Mientras en casi toda Europa occidental se producían profundos cambios. La estructura social española mantuvo su carácter rural. La industrialización siguió un ritmo lento y, por tanto, la base de la economía continuó siendo agraria, frente a otros países donde los cambios sociales habían modificado las estructuras de las clases dominantes. En la España de comienzos del siglo XX, iglesia y aristocracia ocupaban aún un espacio privilegiado. Parece mentira que 100 años después sigamos diciendo lo mismo. La iglesia y también el ejército participaban cotidianamente en la vida política. El caciquismo y la corrupción de estas clases sociales, maldita sea, impregnaron la vida durante este periodo histórico. En las zonas industrializadas como Cataluña, el movimiento obrero fue adquiriendo una fuerza que se dejó notar en numerosos levantamientos. Las distintas expresiones artísticas de la época parecen mostrarnos que la crisis de fin de siglo no fue solo social, sino que también afectó al individuo. Se nos quería colar ahí Big Mama Thornton, que va a sonar después. Este era Wyon Harris cantando el Good Rockin' Tonight. Seguimos. España, nuevo siglo, vieja escuela. No produjo el cambio de siglo modificaciones sustanciales respecto a lo que venía siendo el sistema escolar en el siglo XIX. La España del momento seguía dominada por el analfabetismo, cuya tasa ascendía al 52,04%. Este índice era todavía mayor en mujeres y en la población rural. Concretamente, en Barcelona, el 42% de los habitantes no sabía leer ni escribir. Es fácil imaginar la baja tasa de escolarización y las muy frecuentes condiciones de explotación laboral infantil. Dentro del sistema escolar existían escuelas de régimen privado y estatales. Entre las primeras existían un pequeño número de escuelas laicas y una mayoría regentada por la Iglesia. Las escuelas laicas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX como alternativa escolar privada. En ellas se podían observar diferencias entre aquellas asociadas a organizaciones obreras y las escuelas burguesas de tendencia liberal. En la Barcelona de 1903, la escuela estatal contaba con más de 14.000 alumnos frente a los casi 35.000 de la escuela privada. Si era pobre la extensión de la escuela primaria, es fácil comprender aún más la aún más triste situación de los niveles superiores, de tal modo que los hijos de la clase obrera solo podían alcanzar un título como el de bachiller en muy contadas ocasiones. Y ahora sí, ahora entra Big Mama Thornton. Big Mama Thornton y su hound dog, su perro de caza, una pedazo de señora negra grande, como ella sola y, como dicen por aquí, independiente, soltera, negra, demasiadas razones para que no fuera famosa, maldita sea. Seguimos, Ferrer y Guardia, apuntes biográficos. Francisco Ferrer y Guardia, como digo yo muchas veces, nace el 10 de enero de 1859 en Alella, Barcelona, dentro de una familia de pequeños propietarios. Sus primeras experiencias escolares marcaron en cierto modo su posterior labor. Solía señalar que en la escuela moderna solo tendría que hacer todo lo contrario de lo que vivió. Bastante joven, comenzó Ferrer a aproximarse a su republicanismo radical. Su intenso activismo en los círculos republicanos le acabó costando el exilio a Francia. Allí enseña español, se adentra en los ambientes masónicos y estrecha relación con destacados militantes anarquistas como Grave, Koprownik, Malato o Robin. Hay que destacar la influencia de este último, ya que Ferrer tuvo la oportunidad de conocer Zempuis, el orfanato donde Robin pone en práctica sus ideas educativas libertarias. Mediada la década de 1890, se rompe su relación con Teresa San Martí, cobrando posteriormente protagonismo dos mujeres importantes para la escuela moderna. Jean-Ernestine Meunier, que legó una cantidad importante de dinero gracias a la cual se pudo poner en funcionamiento el proyecto, y Leopoldine Bornard, que ejerció allí como maestra. La vuelta a Barcelona y la puesta en marcha de la escuela moderna son los acontecimientos más importantes antes del primer encarcelamiento, motivado por presunta colaboración en un atentado contra Alfonso XIII, y el segundo por el levantamiento de julio de 1909, que desembocaría en una condena a muerte ejecutada el 13 de octubre de ese mismo año. Y ahora vamos a escuchar a Big Boy Kudrup, Arthur Big Boy Kudrup, interpretando el That's Right Mama. Vamos allá con él. Well, now that's all right, no mama. That's all right for you. That's all right, no mama. Any way you do. That's all right, that's all right, that's all right now, mama, any way you do. Well, my mama, she done told me, Papa told me too, the life you live, son, now women be the devil to you. That's all right, man. Baby, one and one is two, two and two is four. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. Baby, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right. That's all right. Seguimos. Durante el exilio en Francia, Ferrer y Guardia frecuentó los círculos anarquistas, conociendo a notables militantes cuya influencia fue fundamental para que Ferrer modificara algunas de sus convicciones políticas. Dicho cambio encaminó su activismo hacia el campo de la educación. De estos militantes debemos destacar la figura de Paul Robin y de Piotr Koprownik, ya que muchas de las posiciones que adoptó Ferrer pueden explicarse mejor conociendo a estos dos anarquistas. Los elementos esenciales que sentaron la base de lo que sería posteriormente la escuela moderna se deben en buena parte al proyecto de Zempius de Paul Robin, basando estos principios en la educación integral, un modelo de enseñanza antiautoritaria que sirvió para crear un espacio que escandalizó a muchos por lo avanzado de sus prácticas, coeducación de sexos, integración de trabajo manual e intelectual, importancia de los aspectos emocionales, métodos, metodologías antirrepresivas, etcétera. También fue fundamental la concepción educativa de Koprovnik. Frente a Bakunin, que pensaba que una revolución anarquista solo podía darse en una sociedad anarquista y antes era necesaria una revolución material que posibilitara la emancipación económica de la clase obrera, Koprovnik pensaba que la educación podría posibilitar a cada persona una revolución interior necesaria para dicha revolución social. Y dicho esto, seguimos con Bill Morrow y sus Bluegrass Boy cantando el Blue Moon of Kentucky. Vamos a arrastrarnos por esos oscuros mundos del hillbilly blanco americano, amigos. Es un momento tan bueno como cualquier otro para coger a vuestra chica de la cintura y hacerle el amor desesperadamente. Ganas de hollar la luna llena. Bueno, vamos a seguir. Voy a leer dos párrafos, porque si no me voy a estar aquí hasta que cerremos el maratón. La escuela moderna como proyecto educativo surge de un análisis radical de las instituciones dedicadas a la instrucción de la juventud y la infancia. Dicho análisis parte de una visión del papel social de la escuela. Los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la educación del pueblo. Pasó el tiempo en que los gobiernos se oponían a la difusión de la instrucción y procuraban restringir la educación de las masas. Esta táctica les era antes posible porque la vida económica de las naciones permitía la ignorancia popular, esta ignorancia que facilitaba y sigue facilitando la dominación. Pero las circunstancias han cambiado. Los progresos de la ciencia y los multiplicados descubrimientos han revolucionado las condiciones de trabajo y la producción. Ya no es posible que el pueblo permanezca ignorante. Así reconocido, los gobiernos han querido una organización cada vez más compleja de la escuela, porque necesitaban individuos, obreros, instrumentos de trabajo más perfeccionados para que fructifiquen las empresas industriales, cosa que podemos ver hoy en día con todo el conocimiento tecnológico industrial que tenemos que aprender en nuestras maravillosas universidades. Pero también se realiza un análisis radical de la escuela desde adentro. Se han introducido numerosas modificaciones a los antiguos métodos, pero nada importan los métodos si el principio esencial permanece invariable: la aniquilación de los deseos, de las necesidades y de las voluntades del niño bajo el despotismo del maestro. El anarquismo siempre ha concedido una importancia fundamental a la cultura y desde sus orígenes ha confrontado dos posturas sobre la misma: la relevancia del desarrollo cultural de la clase obrera como medio hacia la revolución social, o la necesidad de dicha revolución para conseguir un pleno y real desarrollo cultural de la clase obrera. Más allá de las discusiones sobre las relaciones entre la emancipación revolucionaria y la cultura, la experiencia histórica nos muestra que los militantes libertarios fueron infatigables divulgadores de la cultura. En esa línea, Ferrer cree en la cultura y la educación como instrumento para acabar con los males de la sociedad estatal capitalista. Así se embarca en un proyecto que no es solamente escolar, sino más bien un proyecto cultural como escuela, editorial y también universidad popular. Numerosas fueron las publicaciones editadas por la escuela moderna, libros muy superiores a los usados en la época, tanto de texto, creados por personalidades como Elisée Reclus, como de lectura escolar, por ejemplo, Las aventuras de Nono, el boletín periódico de la escuela, etc. La pretendida educación universitaria popular tomó diversas formas. De estas hay que destacar las conferencias de ciencia divulgativa que se realizaban por los expertos colaboradores de Ferrer, que llegaron a ser denominadas las misas de la ciencia, pues se convirtieron en la alternativa dominical a la misa religiosa. Y meto aquí un apunte, un inciso. La única vez que estuvo en España el premio Nobel y famoso Albert Einstein, estuvo haciendo una visita en Barcelona, la única charla que dio así fuera de los ámbitos académicos la dio en el Ateneo Libertario de Barcelona, invitado por la CNT, ¿vale? El tío era tendencia así socialista y demás, pero bueno, eran los sitios donde realmente se promocionaba todos los avances de la cultura, como eso, de la tecnología como instrumento emancipador y demás, y fue ahí donde dio una famosa conferencia y tal, de la cual no hay muchos registros y tal, pero sí que fue a través de un ateneo obrero libertario, no sé exactamente la CNT o no, pero bueno, será fácil que estuvieran relacionados elementos de aquella época de la CNT con esto. El material utilizado por la escuela social solía caracterizarse por las escuelas al uso solía caracterizarse por su pobreza en todos los sentidos y usualmente su calidad era nula. Los textos empleados solían además estar contaminados por una fuerte influencia religiosa. La escuela moderna intenta y consigue con gran éxito crear toda una serie de libros para uso escolar que correspondían a su visión de la ciencia y las humanidades. Su mayor logro no es solo dotarse de tal material, sino que este sirva a muchas otras escuelas, sean racionalistas o simplemente laicas. Para esta labor cuenta con los ya mencionados Martínez de Vargas, Odón de Buen, además de contextos y traducciones de Charles Malato, de Anselmo Lorenzo, de Elisée Reclus y de Jan Graaf. Además, hay que considerar la relevancia e interés del Boletín de la Escuela Moderna, publicación no tanto de carácter informativo como de carácter divulgativo. Básicamente, en él se comentan las ideas fundamentales de la escuela y la enseñanza racionalista, bien a través de artículos encargados por el editor, bien recogiendo textos de otras publicaciones, normalmente extranjeras. No escaparon a estas obras no escaparon a la persecución gubernativa. Como se puede comprobar, la Junta Provincial de 1912 inserta en el Boletín Oficial una circular declarando pernicioso que se usen como libros de texto en las escuelas de enseñanza primaria cartilla filológica moderna, correspondencia escolar, recopilación de textos antimilitaristas, origen del cristianismo, etcétera, otra serie de textos editados y generados por la escuela moderna. Y vamos a seguir ahora con un poco más de música, a ver si esta suena guay. Venga, el Milkau Blues, que también popularizó por ahí años más tarde Eddie Cochran, y en este caso vamos a escuchar la versión de John Lee Williams and His Boys. Sus chicos también cantaban esta canción. Vamos allá con ella. Vamos a quitar aquí esto. Wow, wow, wow. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Me he equivocado. Me he equivocado de canción. Este es el Blueberry Hill cantado por Jen Autry. Pero no, yo quiero escuchar el Milkau Blues. Milkau Blues, vamos a por ella. Milkau Blues, ya os digo, de John Lee Williams and His Boys. Sonido blanco con violín. Thank you. Well, I woke up this morning, looked outdoors. I can tell my milk cow, I can tell by the way she lows. If you see my milk cow, please drive her on home. Cause I ain't had no milk and butter, woo, since my cow's been gone. Well, you got to treat me right, day by day. Get out your little prayer book, get out on your knees and pray, cause you gon' need, you gon' need my help someday. Yeah, you're going to be sorry you treat me this way. Yeah, beat it, brother, beat it. Now don't your bed look lonesome when your lover ain't around. I've tried everything, baby, to get along with you, and now I'm going to tell you what I'm gonna do. I'm going to stop crying and leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone, cause you won't see, you won't see my sweet face no more. Yeah, you'll just be wondering, baby, when this world I'm gone. El problema de la instrucción popular siempre había preocupado a los anarquistas, y precisamente por ello era un tema recurrente en la Internacional. Ferrer creía que la ciencia debería llegar a todos, de ahí que no limitara su acción cultural a la infancia, sino que trate de expandirla a todas las edades. Para conseguirlo, se rodeó de colaboradores universitarios de prestigio, como Don de Buen o Martínez de Vargas, que trataron diversos temas relacionados con la divulgación de la ciencia en forma de conferencias dominicales. Dichas conferencias llegaron a preocupar a las autoridades eclesiásticas, que vieron cómo el público congregado en tales actividades aumentaba. Estas misas de la ciencia trataban temas como la higiene o los descubrimientos. El tema de la higiene preocupó especialmente a Ferrer, ya que, como muestra muchos testimonios, era problema social en general y escolar en particular. Según el propio Ferrer, este tenía tal gravedad que la suciedad en la escuela la convertía en un foco de contagios. Explica que la mentalidad cristiana había generado tal desapego por lo físico en beneficio del alma y el más allá, que resultaba complicado hacer entender cómo la mugre en la que se devolvía la clase obrera era un problema de salud enorme. Los métodos de enseñanza que predominaban en la España de inicios del siglo XX se caracterizaban por el fuerte carácter sexista. De este modo eran tanto el reflejo de la sociedad del momento como un mecanismo para la perpetuación del patriarcado, recluyendo a la mujer a esferas sociales privadas, hogar, familia, maternidad, etc. En las escuelas se separaron a los niños de las niñas, ya que según la Iglesia Católica, la enseñanza mixta fomentaba una moralmente peligrosa promiscuidad. Si bien es cierto que en los pueblos y villas, por falta de medios, la educación de sexo era habitual, no ocurría lo mismo en las ciudades como Barcelona, donde nació la escuela moderna. El boletín señala que la mujer y el hombre completan al ser humano, y que el trabajo humano, proponiéndose la felicidad de la especie, ha sido deficiente hasta ahora. Debe ser mixto en lo sucesivo, tiene que estar encomendado al hombre y a la mujer, cada cual desde su punto de vista. La apuesta por educación mixta llevaba implícito un principio revolucionario antipatriarcal, que pretende eliminar cualquier desigualdad social entre hombres y mujeres luchando contra cualquier sometimiento, sea entre individuos o entre grupos. Así, a comienzo de su actividad en la escuela moderna, contó con 12 niñas y 18 niños, porcentaje importante que se mantuvo pese a los fortísimos prejuicios sociales que dificultaban el proyecto educativo. La coeducación de clases. Señala Ferrer sobre este aspecto lo siguiente. La coeducación de ricos y pobres, que pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad de la infancia por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, Esa es la escuela buena, necesaria y reparadora. Siendo la escuela moderna un proyecto educativo que sirvió para inspirar a muchos otros, no tuvo igual seguimiento en lo relacionado con la mencionada coeducación de clases. Parece que Ferrer creía que para una sociedad de iguales debería poner en práctica un radical igualitarismo en todos los aspectos, procurando una total coherencia entre los medios y los fines. Una escuela que fomente el odio entre clases no puede ser un paso coherente hacia la construcción de una sociedad sin clases. No opinaron lo mismo muchos otros seguidores de la escuela moderna que fomentaron proyectos de enseñanza ferreriana donde se rechazó de plano semejante razonamiento. Estos seguidores apostaron claramente por una escuela de carácter obrero. Además, las críticas a Ferrer han llovido desde diferentes frentes, señalando que la idea de la coeducación de clases convirtió a la escuela moderna en un proyecto educativo en cierto modo elitista, participado principalmente por la clase media barcelonesa. Un aspecto común a todas las pedagogías libertarias es el importante interés que por su valor formativo despierta el juego. De este modo, también la escuela moderna intentó darle un lugar importante del proceso de aprendizaje. Debe dejarse al niño que donde quiera que se esté se manifieste sinceramente con sus deseos. Este es el principal factor del juego, que es el deseo complacido por la libre actividad. Por lo mismo no nos empece a decir que es absoluta necesidad que vayan introduciendo sustancia del juego en el interior de las clases. Así lo entienden los países más cultos. Ahí nos ha hecho otra cosa que arrancar de cuajo de las salas de clases el mutismo y la quietud insoportable, características de la muerte, y llevar en su lugar el bienestar, la intensa alegría, el alborozo. El alborozo, la intensa alegría del niño en la clase, cuando comparte con sus colegas, se asesora con sus libros o está en compañía e intimidad con sus profesores, es la señal infalible de su eterna salud, de vida física y de vida de inteligencia. Para Ferrer, el juego no tiene una función utilitarista, pues no es única ni principalmente un instrumento para el desarrollo físico del niño. Además, hay un explícito rechazo a la concepción cristiana de la enseñanza y el aprendizaje como enojosa carga. Por el contrario, a través del juego se puede orientar hacia la cooperación y la solidaridad, demostrándose así que estas son más beneficiosas para quien las practican. La escuela moderna, queriendo construir una educación igualitaria a margen de la sociedad que pretende edificar, no podía introducir entre sus principios las calificaciones y condecoraciones tan frecuentes en la enseñanza tradicional, ya que por ello crearía una nueva forma de jerarquía. Por eso, una alumna se siente segura al afirmar: la mejor recompensa es el saber. No necesito premio, porque soy bastante para aplicarme. Para mí no deberían darse los premios, porque los niños estudian solo por ellos, y después porque unos tienen y otros no, como pasa con la sociedad, que unos tienen mucho y otros no tienen nada. Señala Ferrer: mientras estudiamos matemáticas, gramática, cálculo, ciencia y latín, los maestros y nuestros padres no descansaban, como impulsados por un acuerdo táctico, procurando persuadirnos de que estábamos rodeados de rivales que combatir, de superiores que admirar o de inferiores que despreciar. Con el rechazo a los premios, los castigos y los exámenes, pretendían cambiar los estímulos externos por otros internos, donde predominaban valores como la responsabilidad individual o colectiva, la ética o el interés. El castigo era especialmente condenado, precisamente por tratarse de un mal endémico de una escuela brutal, donde los castigos físicos eran algo cotidiano. Frente a ello, la escuela moderna fomentaba un ambiente de amplia libertad, donde la fraternidad fuera un valor esencial. Y vamos a parar aquí porque el texto todavía le queda un montón de cosas, pero quería acabar diciendo que es por todo esto, por haber constituido una escuela moderna, una escuela contracorriente con respecto a lo que era habitual en aquellas épocas, como acabamos de ver, con una serie de contenidos y de metodologías, formas de educación y enseñanza diferentes a lo establecido, que además orientado o muy relacionado con círculos anarquistas y libertarios, que a Ferrer y Guardia pues se le pone en el punto de mira, ¿no? Se le pone el punto de mira y bueno, pues a raíz de la semana trágica de Barcelona, que se sucedió allá por los años, por el año 1909, ¿vale? Pues se le detiene, acusado de ser instigador de la revuelta esa conocida como la Semana Trágica, una revuelta anticlerical, tras la cual Ferrer, debido a sus pocas amistades estratégicas y su antigua vinculación con Mateo Morral, fue declarado culpable ante un tribunal militar y a las 9 de la mañana del 13 de octubre de 1909 fue fusilado en el foso de Santa Amalia de la prisión de Montjuïc, ¿vale? Es bien sabido, ya lo fue en su momento, que Ferrer Guardia no tuvo relación con los hechos y que los tribunales militares lo acusaron y condenaron sin más pruebas, simplemente por el hecho de que eso, que era un tipo pues que era peligroso, ¿no? Para el momento, con sus ideas y con su forma de hacer, pues Ferrer Guardia pues fue puesto en el punto de mira y asesinado. Decía el Times: por negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y de conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal. Anatole France, en una carta abierta, afirmaba: su crimen es ser republicano, socialista, librepensador. Su crimen es haber creado la enseñanza laica en Barcelona, instruido a millares de niños en la moral independiente. Su crimen es haber fundado escuelas. Y William Archer decía: toda la victoria activa de Ferrer habrá hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en la actualidad la mera mención a su nombre. Y es por eso, precisamente, por este amor a la libertad y a otro tipo de enseñanza, por lo cual hoy pues traemos en este especial Radio Cuca de libertad frente a propiedad, pues a la figura libertaria y a la enseñanza libertaria de la escuela moderna y de Ferrer Guardia. Y vamos a acabar con un tema de estos que sonaban, de los Delvis, en este caso pues es el corte número 9, que es I'm Moving On, de Hank Snow, que creo que también es un tipo blanco que canta así como aullando la luna. Vamos allá con él. That big eight-wheeler rolling down the track means a true-loving daddy ain't coming back, 'cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free and I'm moving on. Mr. Pyman, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattler roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind, put me there on time and cool along. I've told you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen, no pain and no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line, 'cause I'm moving on. You done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, you stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Vamos a seguir, vamos a cambiar totalmente de palo, radicalmente además. Ya llevamos aquí ya casi hora y 40 minutos de maratón. Maratón lleva ya mucho más tiempo, lleva ya desde ayer a las 10 de la noche. Seguimos aquí, se nos acaba de unir por aquí el compañero Adrián del programa Día Sin Huella, un programón que también que os recomiendo los domingos. A ver si empiezas otra vez a hacerlo, compañero, que ya se echan falta. Hay que volver por aquí a poner esa buena música y a hablar esos temas que habláis vosotros, así a vuestra manera. Y vamos a cambiar de palo porque vamos a empezar a sonar, a pinchar música. Ya estuvo bien de leer, ya estuvo bien de hablar, estamos aquí además fumando, ya es tarde, ya la garganta nos pesa, las letras se nos juntan y ya hablamos bastante por hoy. Así que vamos a hablar, pero de otras cosas más livianas, y vamos a pinchar Psycho, porque es una música oscura, negra. Bueno, y también tenemos por ahí un disco de la Sun que igual pinchamos también, mezclamos con rockabilly. A ver, vamos a hacemos un duelo, ¿te parece, Adrián? Un mano a mano, el pistolero zurdo. Un pistolero zurdo contra Día Sin Huella y tal. A ver si marcamos aquí un antes y un después en la radiodifusión española, en este maratón de Radio Cuca. 30 años liberando las ondas, 30 años de contenidos libres frente a la propiedad, frente al abuso de la autoridad. Pues aquí estamos nosotros, diciendo y haciendo, demostrando que hay otras formas de hacer radio, de comunicar, de pinchar música, otra forma de hacer las cosas, y aquí las estamos intentando poner en práctica. No sabemos si bien o mal, pero por lo menos lo intentamos hacer bien. Pues vamos a empezar con Psycho. Venga, vamos a empezar con Psycho. Yo voy a empezar con un tema de un grupón. Para mí son de los mejores que pueden sonar por aquí. Yo tengo unos cuantos ídolos dentro del tema Psycho. No digo, son Wannabes. Vamos a escuchar el Long Shark de los Wannabes, y vamos a empezar con esos sonidos que surgieron del rockabilly ya por los años 80. Tenemos por aquí además el libro de Marco Mutante, mi cuñado Marco Mutante, que era el 30 años de rock and roll para mutantes. Hicimos aquí una entrevista hace ya un año, casi va a ser un año que estuvo por aquí. Le hicimos una entrevista acerca de este libro. Lo tengo aquí para, si hay que hacer algún apunte, una reseña bibliográfica, pues es un libro súper recomendable que si os gustan estos sonidos hay que tener. Además, un tío que, como dice aquí en la portada, pues emitió durante muchos años, entre el 94 y el 2007, en Radio Cuca de Oviedo. Lo pone aquí en la portada o en la contraportada, señor Marco Mutante, hablando de Psycho. Pues eso, vamos a pinchar Psycho hoy. Vamos a pinchar Psycho. Además, si no me equivoco, no me estoy equivocando, porque me lo dijo mi hermana, está siendo el Psycho Meeting ahí en Calella, ya un festival que también lleva un montón de años, que se sentó como una movida ahí alternativa de musicalmente. Grupos psychos todos los años se reúnen ahí, lo mejorcito, lo más granado de la escena psicobilly, y por supuesto lo más granado y selecto de toda la tribu Psycho, Skin y demás, pues se juntan por ahí. Y bueno, pues nada, vamos a hacer un homenaje también al Psycho Meeting de Calella. Vamos allá, Wannabes, Lone Shark, un poco de Psycho para vuestros oídos bien pensantes y bien oyentes. Time and the reality, it's catching up with me. Running down the alleys, running down the street. You gotta get away before we meet. parece que empieza a sonar Psycho, empieza a animarse un poco aquí. Parece que tenemos 6 visitas ya por la página y tal. No está mal, no está mal. Vamos a seguir, Adrián. Vamos a pinchar a esto que trajiste por aquí de Rockabilly. La primera selección, fíjala yo. Así cogí el disco y está mola. ¿Conoces el tema? Sí, sí, abre por ahí que están los micros estos abiertos. Tenemos aquí a la San, ¿no? La San Records, sí, señor. Records en este, bueno, en esta especie de recopilatorio total que tiene muchos, pero bueno. Sí, este está bien, es completito. Este es completito. Pues vamos a escuchar, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? El Red Hot de Bill, ¿no? Riley, sí, escuchaba el otro día precisamente en la isla, que es un tío al que quedó un poco en segundo plano dentro de la Sun, porque en ese momento decidieron promocionar al señor Jerry Lewis, sí, con aquel temazo que tenía, el gran bolo de fuego y tal, y quedó en segundo plano. Pero es que vais a escuchar este tema ahora y se os van a caer las pistolas al suelo, porque vamos, bueno, es un poco de la Sun para un poco animar de la esta maratón, ¿no? Esta maratón, claro, que es una maratón sin un poco de Psycho y un poco de Rockabilly, no hay una maratón. La San, además, daría para un maratón completo. Sí, para eso y para mucho más. Y para mucho más. Venga, vamos allá, al señor Sam Phillips, ahí desde Memphis, Tennessee, pues grababa cosas como estas. Vamos allá con ella. ¡Paca, paca, paca! ¡Red Hot! My girl is red hot. Your girl is doodless. Yeah! My girl is red hot. Your girl is doodless. Well, she ain't got no money, but man, she really got a lot. Well, I got a girl sitting before, sitting in the kitchen with her feet out the door. But my girl is red hot. Your girl is doodless. Yeah! My girl is red hot. Your girl ain't doodless. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Meca, chavales, mientras que sonaba ahora mismo aquí el Red Hot acaba de llamarnos desde Tailandia, nada más y nada menos. Había lo más cerca, pero desde Tailandia nos tuvieron que llamar ahora mismo. Aquí el Raposín, amigo, compañero, hermano de esta radio, cago en 10, acaba de prestarme por la vida. Aquí estamos aquí sudando, pasando un calor de la Virgen, una de las mejores noches de este verano infernal que es Asturias, con una humedad del 200%. sudando la gota gorda y diciendo por nuestros oyentes, y me cago en la llorando y tal raposina al otro lado, escuchándonos desde ahí adelante, tan lejos. Vamos a decir que hay un tema, porque este chaval merece esto y mucho más. Merece, vamos, fuera serie. Préstame mucho, no lo sabes bien, Raposo. Estoy aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Pues voy a ponerte un tema de unos pavos que a mí molan mucho también. Son de... Seguimos con Psycho. Si los Guanabas eran buenos, hay otro grupo para mí que ye brutal. Son los de Mete Zargo. Unos tíos con una personalidad de la Virgen. Una voz realmente, realmente sacada del averno. De noches de alcohol y de noches de humo y sin fin. Y un tipo totalmente desquiciado de la cabeza. Los de Mete Zargo con el Holy Hack Jack. Que ya veréis que esto llevamos. Raposín, son las 6 de la mañana y me dice ahí adelante donde está él. Estoy para empezar la mañana, vamos, pero como una moto no, como dos motos, una encima de otra. Venga, para ti va dedicada, con todo el cariño del mundo del pistolero zurdo y toda la gente que está aquí con él ahora mismo, haciendo este maratón. Un tipo. Bah, vamos allá. You got a sheet made of plastic, planted over his head. 40 gallons of petrol, gonna burn you all dead. Put his mind straight to his side and a feather in his hand. What's the name? What's the game? Oh, the hand gets the man, yeah. He's a sick kind of laser. Sick kind of man. He's a sick kind of laser. Sick kind of man. I was alone, busted me, not strapped to his side. Bombs ablaze, hand grenades, somebody's gonna die, yeah. By a plastic mag, he's sick, he's insane, a whole ass get at it again, yeah. Sick. Vaya tío, el tipo este de los Dementes Argo, vaya bozarrón, chaval. Bueno, ahí seguimos, vamos a mezclar un poco de Psycho con un poco de rockabilly. Ya que trajo aquí estos discos Adrián, vamos a mezclar un poco de la Sun con un poco de Psycho, un poco de clásico y un poco de locura de esta que salió en los 80, esa música endiablada que quiso dar una vuelta al rockabilly y lo consiguió, maldita sea, ya sí lo consiguió, una mezcla de sonidos, de ritmos y demás, pero que beben todos de una fuente común, que es la música americana de los años 50. Música negra y música también blanca, como esto que vamos a escuchar ahora. Esta es una canción que además después, mucho tiempo más adelante, la canción se titula Urban y Stop, hizo una versión los Stray Cats de este tema. Por eso la vamos a poner aquí. Es la versión original de Warren Smith de Urban y Stop, que Stray Cats muchos años después. Igual después, mira, vamos a hacer eso. Vamos a enganchar esta canción y vamos a poner la otra, plac, según sale por un sitio, sale por el otro, la versión de los Stray Cats. Vale, vamos a escucharla una detrás de otra para que veáis las similitudes y diferencias de estos sonidos que nos traen, que os trae aquí a Radio Cuca, el pistolero zurdo. Vamos allá por ello. Se me fue el pisto, venga. Bueno, lógicamente esto que está sonando no ye la Sun Session, ni ye Rockabilly, ni esto ye Psycho. estoy psycho y se me fue el pisto. ¿Por qué? Porque aquí hay más botones que una nave de la NASA, chavales. Entonces vamos a escuchar lo que de verdad queremos escuchar, a ver si son de hostias está. Y el tema 8, ¿no? Sí, pues y el tema 8, entonces ya el CD1. Y el CD1, el play y este, y lo que suena y esto. Warren Smith, Urbani, stop. Urbani, stop. Vamos allá. Esto sí, chavales. Well, I rock over Italy and I rock over Spain. I rock in Memphis, it was all the same. Till I rock through Africa and roll off the ship and seen them natives doing an odd looking skip. I potted the weeds and looked over the swamp and I seen them cats doing the you-bangy stomp. You-bangy stomp with the rock and roll beats anything that's ever been told. The you-bangy stomp. You bang your style when it hits, it drives a cool cat wild. Well, I looked up the chief, he invited me in. He said, hey, big jam session about to begin. He handed me a trunk while I picked up that beat. That crazy thing sent shivers to my feet. I rocked and I rolled and I skipped with a smile. I done the you bang your storm, you bang your style. Had a good rockin' time with the chief's daughter made. I was making the time and getting in the know. Captain said, son, we gotta go. I said, that's all right, you go right ahead. I'm gonna you bang and stomp till I roll over dead. You bang, stop, you bang. goddamn, you make these wild. Bueno, y seguimos para línea, seguimos para bingo. Se nos acumulan las peticiones. Tenemos por aquí varias en cola. Tenemos por aquí una que nos hizo Adrián, otra que nos hizo el Nico Miserable, otra que nos entró por aquí por el chat. Y como es el que estás más lejos, compañero de la isla, vamos a ponerla a ver qué tal suena. Estos no me suenan a mí, no los conozco. No sé qué hayan sonado por ahí por tu programa. Vamos a escuchar los Shaking Goods. I don't need more psychobilly. Psychobilly ucraniano. Estuvieron por lo visto hace un par de años ahí en Calella y que son buenísimos. Pues vamos a ver si es verdad. Yo apostaría que sí, a que merecen la pena. Vamos a escucharlos aquí en esta sesión psycho y rockabilly que estamos teniendo hoy en el Pistolero Zurdo, en el maratón 30 años de Radio Cuca. Venga, vamos allá con ellos. Pues sí que suenan bien estos ucranianos. Vais por Ucrania, por los países de Rusia, hacen un buen psycho, hacen un psycho muy, muy, muy, muy puñero, muy cañero, muy potente. Vamos a seguir con peticiones. A ver, Adrián, que me decías por aquí una petición, vamos a ver, preséntanos la canción esta que vamos a poner aquí de... Esto... A ver... Esto que vamos a oír ahora, la historia que tengo en... La historia que tenemos en Fauces, era, bueno... La hemos cogido copiada de una historia que hemos oído también en radio, no vamos a decir programa, pero por lo visto el tipo Kip Taylor, creo que es, ¿no? Sí, Kip Taylor, que si queremos decirlo bien, Pues la compuso cuando en el acetato le pidieron dos temas. Uh-huh. Y necesitaba una cara B para el acetato y compuso esto en nada, en dos tomas. Uh-huh. Compuso esto y se lo entregó a Pat Boone, que es un clásico del rockabilly, así muy beato, sí. También. Uno de esos blanquitos, sí, que nos sacaron para endulzar el sonido ese negro. Ese negro, y pues fue corriendo a la iglesia del pueblo y le dio la cara B del acetato y le dio esta She's My Witch, que es brutal, y lo sorprendente es que Pat Boone aceptó producir esto, que es muy... sorprende, a mí me sorprende que un tipo pueda hacer esto en dos tomas. Uh-huh. y que un beato blanco, como decimos aquí, se la juegue con She's My Witch. Pues vamos a conocerlo. Yo bruja. No me doy cuenta ahora mismo del tema, así cuando lo escuchemos. Es de 1958, vamos a esos sonidos ahí auténticos. Mi bruja. Es mi bruja, ella es mi bruja. Mi bruja. I'm telling you I've got an edge. She's my witch. Lovable, she's good and bad. Mess around and you've been had. Got a key and a master switch. She's my witch. Likes to rock to a crazy song. Every night she's a winning on. She's a chick with a wicked twitch. She's my witch. Chicken just for the thrill, till you wind up in a ditch. She is my witch. Sí, señor Adrián, Día sin Huella, vaya tema así ahora para relajar un poco y tal, pero cómo suena, cómo sonaba, dos tomas, dices, joder, madre mía, hay por ahí auténticos media rompedores de pistas por ahí que necesitan 20.000 tomas y aún así cantan en directo, cantan en diferido y con grabaciones y no lo hacen ni la mitad de bien que este jodido Kip Taylor, maldito sea. Bueno, vamos a poner un poco de cañita brava, porque ya son las 2:45 y si no, aquí vamos, hay que animar la pista como sea. Esto va a petición del Anedónico Miserable. Dice que gustan mucho este grupo, desde que os pasé ahí un recopilatorio de Psycho. Vamos a escuchar a Madsyn. Madsyn son un grupo alemán que empezó haciendo un Psycho más clásico, más lo que escuchamos anteriormente y tal. Empezaron allá son de los primeros que empezaron con el Psycho desde Alemania. Y a partir de este disco, no sé si fue este disco exactamente el anterior, empezaron a meter unos sonidos mucho más guitarreros, mucho más fuertes, más metaleros si queréis y tal, y este es un tema que yo utilicé en su momento como sintonía de este programa, hice ahí un mix y tal para hacer las cuñas del Pistolero Zurdo, porque pega mucho con esta, por lo menos la parte principio, después ya veréis a ver que no. Pega mucho con estos sonidos de New Morricone que suenan habitualmente por aquí por de fondo, a ver, como esto. wow, wow. ¿Veis cómo suena Ennio Morricone? Bueno, pues estos empiezan con algo así. Esto de Machine esta canción empieza así. Vamos a dedicarle aquí al anedónico que está por aquí con nosotros, aquí aguantando el sueño, que está el hombre ya reventado después de estar todo el día por ahí a hacer el programa ahí con amigos del Naranco. Y Speak No Evil, de Machine. ¡Jo! Ya verás, agarráis vos a las sillas que vais a salir volando, si no. Vamos allá, vamos a quitar el fondo vamos a dejarlo en pausa para que esto suene bien desde el primer momento. Allá vamos con Machine, Speak No Evil. Warum bist du wohl zu mir gekommen? Da lege ich eben alle fünf um. Well, here I'm hanging from a tree. And the cross with my oats. But I couldn't help myself. I saw the truth at home. So speak no evil. I shut the law down with my gun. Was a sheriff's eye of fun. And it's kind of a shame that I'm to blame. You say speak no evil. He rolls with the gun through the small and the bills. And boys say just very ill. He never saw his mother and his mother was a whore. No. No. Just a bang with my gang. I could escape the fucking thing. But then they locked me up in jail. I couldn't pay the bail. You say that I'm evil. Well, this is right and this is wrong. You climb the telephone. But there is two sides of a coin. I won't stay in line. Just say that I'm evil. He rolled in the door through the stone and the mist. Canela en rama, chavales, canela en rama lo que estamos aquí poniendo hoy. Madre del amor hermoso. Machine y su Speak No Evil. Ahí 120 kilos de cantante dándolo todo, maldita sea. ¡Oh! Con su gran cresta ahí, forma de tupé, característico del psicobilly, esta peña así. ¡Oh! Macarrona, macarrona. Bueno, venga, vamos a volver a los sonidos melosos del sur de Estados Unidos. Vamos a volver a la Sun. O sea, me diste la vida con este CD, tío. Mira que lo tengo por casa y no me dio por traerlo. Tengo ahí en caja y tal. Bueno, pistola, entonces que eres un desastre completo. No, tenía pensado tirarme al psicobilio hoy más cañero y tal, yo, porque a estas horas ya, si no, sé lo que pasa. Pero bueno, a estas horas también es necesario este... Sí, sí, no, por supuesto. Este, sí, sí, no, este está, cincuentismo. Está quedando bien esta mezcla así de sonidos más actuales, sonidos más cincuenteros y tal. Me gusta. ¿Qué nos vas a deleitar ahora? Mira, pues ya que estás descubriendo el disco y tal, pues vamos a escuchar un tema que después... Yo lo escuché más en la versión de Yearly. Es un tema así muy muy bailable y tal, pero aquí la versión que traemos es de Malcolm Yelviston o Yelvington, y es una canción que tiene un título, estos que son jodidos de decir, como a mí por ejemplo se me atraganta mucho el Gol a la Shaking Going On, pues se me atraganta decirlo. Bueno, pues este también, esta canción se llama, o se titula Drinking Wine So D.O.D., algo así, ¿vale? Cuando lo cantan ellos, pues claro, mola más. Segunda oportunidad. Drinking wine, so di-di, o di-di, o algo así. Di-di-di-di, drinking. Drinking wine. Aquí estamos drinking cerveza y drinking té. Porque claro, uno ya es paisano y tiene que tomar té para mantener esta calidad vocal. Pero vamos a escuchar a esta gente cantando. Pues nos vamos al drinking wine, ¿no? Drinking wine. Spodi o di, y como sigue el tema. Vamos allá con él, a ver qué tal suena esto. Vamos a ver si no... Tocamos el botón que no hunde y suena todo de puta madre. A ver. Down in New Orleans where everything's fine, all them cats keep sipping that wine, drinking that mess is sure delight. In the dark fortune and fighting all night, drinking wine for the old and drinking wine. Wine for the old and drinking wine. Wine for the old and drinking wine. Pass that bond to me. Wine. Pass that bond to me. I've got the nickel, if you've got the dime, let's get together and buy some wine. Some buy the fields and some buy the vine. When you buy cherry, you turn things right. Drink a wine for the old and drink a wine. Wine for the old and drink a wine. Wine for the old and drink a wine. Pass that bottle to me. Wine. Wine, wine, wine. Bueno, esta canción gústanos, pero no nos gusta tanto. Vamos a poner esta de Yearly, a ver qué os parece. Ya la misma, pues yo parecía nada más. Venga. Everything's fine. All them cats drinking that wine, drinking that mess to pure delight. Now when they get drunk, they singing all night, drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Pass that bottle to me. They buying it by the gallon and buying by the quart. Buy a blackberry, you're doing things smart. Knocking out windows and tearing down doors. Drunk, drunk, drunk, keep a screaming for more. Drinking wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Wine, spooty ooty, drinking wine. Why don't you pass that bottle to me? Yeah. Yeah, Lord, wine, wine. Pass that bottle to me, big and strong, baby. Bueno, pues como no nos gustaba el tema original, pues pusimos a Jerry, que tampoco yo que aquí estuviera fuera mucho killer, ¿eh? Ya estaba un poco ya, bueno, igual, pero bueno, sigue siendo el killer, ¿eh? Que era Jerry, que cuidadito, ¿eh? Seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando al Pistolero Zurdo, van a dar ya casi las 2 de la madrugada, ya tenemos por aquí al compañero que nos va a hacer el relevo, pero como estamos pasándolo bien, pues vamos a seguir un poquitín más. Mucho más no, porque tengo el ánimo miserable que tengo que despertarlo cada vez que suena una canción, porque si no, ya estamos, veamos para mayuquinos ya, anedónico. Oye, tío, ya no tengo edad para hacer estas cosas. Yo bueno, antes salía, echaba toda la noche, bebía, drogábame, pero ahora ya tú, no estoy en edad. ¿Tú piensas que nunca vas a ser tan joven como hoy? No, eso sí, eso es verdad. Pues aprovechémoslo, hombre, aprovechémoslo. Mira, me quedan 2 semanas para cumplir los 38, uno encima de otro. Bueno, anda, me pim, queda, pam, pum, pim, pam, pum. Quedamos un poco más, pero... Sin pelo, pero con patillas, ¿oíste? Claro, yo pasé de ese rocker a parecer skinhead. Yo lo que tiene. Ya ves. Pero aquí estamos, resistiendo. Bueno, a ver, que tenías por aquí un tema para... Sí, hombre, pa porque, a ver, más que nada... Como tuvimos falando, tuviste falando cuando empezó esto de... cuando empezaste el programa, del maratón... de la horizontalidad de Radio Cuca, del hecho de que el que está del otro lado, que se mete en el chat, que interactúa contigo en tiempo real, y que al fin y al cabo pues también está haciendo él parte del programa. Uh-huh. Bueno, pues en el mismo programa, en Nerdonia, hubo un tiempo bastante largo que se metía, bueno, hay mucha gente que se metió en el chat, pero hubo un rapaz que entró bastante y proponía cosas muy interesantes, se llamaba Fóbico. Uh-huh. Y el Fóbico un día, hombre, el mi programa no un ye de música, lo sabe todo el mundo, pero déjeme en cuando. Aunque lo fue, también. Aunque lo fue, evolucionó más al debate o a la o hombre, hablar, no, pero en su momento hiciste unos programones de música y quiero recordar el de punk y sí, punk. Sí, es verdad. Quiero es recordar verdad, los de ska, quiero recordar los de escándalo público, desorden público. Desorden público, efectivamente. Etcétera. Sí, aquí, algún oficio, no hay por qué contarlo. Los pecados de adolescencia, no. Pero bueno, vea, vale, sí, tú bien. Por ejemplo, hablamos de Bastante Goodbye también. También, va, también. Oye, aquí el programa que más te descargaron, ¿no? Sí, es verdad, 200 y pico descargas, sí, ya. Como la puñeta. Bueno, pues que decía, sí, que de vez en cuando decía yo a la gente que estaba en el chat, la pedí algo y yo pongo, con esto que tenemos el YouTube y estas cosas, tal. Pues resulta que un día el Fóbico este púsome ahí en el chat un enlace. Uh-huh. Se me pone esta. Digo, bueno, anda, vale. Y pone esta que sé yo que va a gustarte por lo que pones y tal. Y púsela, sentíla y flipé. Uh-huh. Y a día de hoy sigo flipado. Y nada más, descargué la discografía. Uy, descargué, no se puede decir eso. No. Compréla legalmente, sí, toda la discografía. En Amazon. Es efectivamente de este grupo. Y estoy verdaderamente flipado porque son muy buenos, son unos rapacines californianos, me parece, de donas, son increíblemente buenas, gustanme mucho, meten, lo que más me gusta de ellas ye la pasión que ponen a tocar. Ves los vídeos y ves tocar con una gana, ves que están pasándolo bien. Y con va en el estilo que estamos, que está sonando hoy aquí, sí, ¿eh? Bueno, digamos que ye rock, pero sí, ye rock mucho más evolucionado, bueno, que el que estábamos sintiendo hasta ahora. Vamos a escucharlo, a ver qué suena. Venga, venga. A ver cómo de Donas, y la canción titúlase Take It Off. Con algo así como quítatelo todo, algo así, ¿no? Sí, casa, algo así. Off, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Quítatelo. Quítatelo. Venga, pues quitámoslo. Hay que quitar, pero. Qué buena hora, ¿eh? Y es sábado por la noche, ya sabéis, sábado sabadete, ¿eh? A escuchar Radio Cucaracha. Pues están en Edónicu, pues pasar en Edónicu. Vaya temón que nos acabas de poner por aquí, ¿eh? Sí, señor, también estas mocinas. Yo un estilo así más rockero, más actual, pero bien, bien potente. Todo culpa de Fóbicu, porque el que me descubrió. Fóbicu, un grande, un mítico de esta radio también ahí, a través de ese chat que tenías por ahí ya tan activo. Bueno, pues vamos a pegar un giro. Hoy traemos un grupo, no sé si lo conocéis, hablo para todos, hablo para los que estáis aquí ahora conmigo y hablo para los que estáis ahí al otro lado de la radio ya, a estas horas ya, 2 de la mañana en España, 6 y pico de la mañana en Mancoj, que está ahí el Raposín. Hoy traemos un grupo de unos pavos que yo escucho los fai tiempo, gracias a mi cuñado, Marco Mutante. Ellos son de Ucrania, llamarse Madheads, ¿vale? Son unos chavalinos, cuando grabaron esto tenían 16, 17 años, poco más. Son unos chavales que crecieron en torno al desastre de Chernóbil, cuando pasó aquello y tal, pues ellos fueron unos de los... Vivían cerca de la zona afectada y demás, ¿no? Entonces el primer disco fundamentalmente está muy relacionado con todo eso que vivieron cuando eran pequeños, ¿no? La propia portada del disco, son ahí unos tíos vestidos ahí como de... Sí, como si fueran con trajes blancos y tal, de radioactividad y uno y otro. Y hostia, y lo mejor de todo es que, ya os digo, chavalinos de 16 años, 17 y tal, haciendo un psycho, tíos, pero brutales, brutales, de buenos y tal. Fueron evolucionando, además, ahora siguen haciendo discos y tal. Sonido mucho más tal, pero a mí me encanta este primer disco que escuché. Y voy a poneros una canción que se titula Chernobyl Beat, ¿vale? Ya veis, muy relacionado con lo que os decía, con aquellos temas. Alucináis con la voz que tiene el pavo y alucináis con el contrabajo y el sonido psycho que saca esta peña, tío, que son, eso, yo os digo, muy jóvenes en aquella época y brutales. Madheads, desde Ucrania, Chernobyl Beat, dedicado para lo que digo, para esto, para aquí, para el señor, para el señor Fanjul, aquí del Otero Fest y de la Peña Otero, para el señor Adrián de Días Sin Huella, al Anónimo Miserable, que necesita más presentación, al compañero de Radio Bronca de la Isla, que está ahí también al otro lado desde el principio del programa, y al Raposín ese que queremos tanto, que anda tan lejos, me cago en 10, qué pena no estés aquí para darte un abrazo, amigo. Venga, vamos allá con ellos, flipailo. Hold on, come with me, I'll show you the place. Keep pushing the boat tonight and race. Take off your clothes like dirty clothes and listen to the music that morning. In a trance, rock and roll needles around the fire. You need no rock to get really high. Don't you just stand in what I am waiting for? So young, so wild, you gotta dig the style. Take what we're giving, what I am living for. Relax, happy, you gotta dance to Chernobyl beat. Bueno, a ver, vamos a seguir aquí hablando con los invitados que hay por aquí. A ver, Adrián, pase usted a los micros, por favor, y preséntenos el siguiente tema de los Twin Tones, del trío de mercenarios, a ver cómo funciona esto. A ver, cuéntanos a ver, bueno, qué vamos a escuchar ahora. A ver. Dale, a ver. Bueno, pues vamos a oír a estos mexicanos. Parece que no suena, tío. Mira a ver este mejor. A estos mexicanos. Ahí sí, ahora sí se te oye alto y claro, amigo. A estos chicanos. ¡Chicanos del sur! ¡Chicanos del sur! Que nos traen esta, pues... O sea, un poco Morricone, ¿no? Un, sí, un bien, rock bien. De Morricone. Y vamos a ir, ¿qué es? Trío de Mercenarios. Sí, la una que cogí así. Si tienes otra que elegir, yo no... No, no yo no tengo nada... Estás descubriéndolos también, ¿no? Estoy en ello. Bien, vamos, bien. ¿Cuál es tu película favorita de Leone? Las tres. Eso no... Las tres, Bueno, Feo y el Malo, tiene un precio por un puñado de dólares. Son trío de películas, tal. Estuve viendo el otro día Coloso de Rodas, que me pareció fantástica y tal. Pero me quedo con esas tres, tío. Para mí son un... La cine, trilogía, ¿no? La trilogía del espagueti. Porque hasta oeste, que llegó su hora es de él. Hasta que llegó su hora también es de él, sí señor. Es pero lenta ya, de cojones. Ya no es lo mismo, ¿no? sí, ya se regla. Pero para mí esas son películas. Son películas de eso ya, de guaje y tal. Que las vi y tal, gustan y mucho a mi padre y tal. Yo creo que me ver aquellas pelis y yo flipa. Yo me Fíjate. Bueno, no, el Coloso de Rodas no me vale. El Coloso de Rodas no te vale. La vi el otro día. Bueno, pues no la conocí y tal, y estoy viéndolo un poco. Está bien, un peplum de estos así clásicos y tal, ahí con chicos enseñando torsos y piernas sin depilar, ¿no? Como ahora, que son todos unas nazas. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues mira, estaba echándome la siesta, me desperté totalmente enrabietado. Enrabietado. Enrabietado. Con ganas de afrontar un nuevo día. El Coloso de Rodas. Gracias, Leone, díselo. Gracias. Gracias por esas obras de arte. Bueno, a ver, ¿qué vamos a poner aquí, chaval? Bueno, pues a los Tintones. No sé si te diste cuenta, pero tienes puesto los cascos sin enchufar, tío. Está la clavija sin poner. O sea, yo es que tengo el peplum todavía. Con el calor que falla en esta pecera que estamos aquí ahora mismo. Estoy sudando todavía. A 40 grados y un 200% de humedad que estamos aquí. Vamos a quitarnos la ropa, venga. ¿Cuántos hay aquí? Somos cuatro. Cuatro hombres y... Sudorosos, nenas. Va un peplum. Va un peplum ahora mismo, ¿eh? Tenemos a Leone enfocando desde esa silla de la biblioteca. Tenemos aquí la biblioteca aquí al lado, sí señores. Aquí tenemos que cierra por el verano, sí. Pero vuelve después de él. Y una pequeña selección de grandes libros. Una pequeña selección de grandes libros. Aquí tenemos aquí trío de mercenarios y aquí tenemos al cuadro de mercenarios, un cuádruple. Sí, esto está haciendo una cuadriga. Una cuadriga. Llevándolo a la, cuadriga. Al ambiente. Al ambiente. Twintones, trío de mercenarios, vamos allá con ellos. Me derrito. Vamos. We'll be right back. Oye, pues suena de puta madre estos chavales también, ¿eh? Sí, señor. Pegadizo ahí el tema y tal, ahí instrumental, rollo sureño, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me gustaron los Twin Tones, trío de mercenarios. Habrá que apuntarlos para ir siguiendo en la historia. Bueno, pues ahora voy a romper todos los esquemas mentales que teníais de mí. Hoy ponemos un grupo, un par de chavales que hacen una música realmente, realmente interesante. Cuando menos interesante, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, después ya para gustos colores. Llámanse los hermanos Cubero. Son unos pavos que hacen una mezcla de hillbilly americano, ¿vale? Con sonidos de... Ellos son de ahí, de la zona... Si me saldrá el nombre, guay. A ver si no me quiero equivocar. De la zona de Cuenca o por ahí. Y mezclan las famosas típicas canciones de ahí, de las jotas y de cosas de estas y tal, con hillbilly americano. Son dos pavos. Uno toca la mandolina o la... Sí, la mandolina, y el otro la guitarra. Y voy a ponerlos porque así, un día escuchándolos así en casa y tal, resulta que el lenguaje mola ni mogollón. Aarón, ahí con 3 años y medio, oye, papá, ponme los hermanos Cubero. Y tengo que poner los hermanos Cubero. Tengo la canción esta más que traía. De hecho, tiene 3.000, 4.000 reproducciones en YouTube. 3.000 son del guaje, por lo menos, porque hay que ponerla todos los días un par de veces. Y además así, los hermanos Cubero, la calle abajo, ya os digo, mezclando los sonidos más del sur americano con las coplas, seguidillas y jotas de la zona de La Mancha. ¿Vale? Una mezcla totalmente explosiva con unos sonidos, ya os digo, que por lo menos Dios nos escucha. Vamos a ver si os gusta esta canción. Si tú la sigues, os digo, la calle abajo. Ya vais cogiendo mozos, la calle abajo, que aquí no hay nada que ver. Venga. Tirando mozos la calle abajo, la calle abajo. Hay otras mil ventanas donde pararos. Ya está estirando mozos la calle abajo. Hay una rosa en esta casa madre. Hay una rosa y con estos capullos un ramo forma. Porque esta niña ya tiene quien le toque, porque esta niña, este galán le toca la mandolina. Bueno, seguís escuchando al Pistolero Zurdo. Llevamos ya 2 horas y 44 minutos de programa. Llevamos 2 horas y 44 minutos de maratón Radio Cuca. 30 años emitiendo contenidos libres. Libertad frente a propiedad es el lema de este año. Porque sí, porque hay unos tipos ahí de Hedy, de las GAE, de su putísima madre, que nos andan tocando los cojones, que quieren que cerremos esta radio, que nos reclaman un dinero que no tenemos, que no vamos a pagar. Que aquí no hay donde rascar, chavales. Que vuestro sistema se desmorona y el nuestro, el procomún, el apoyo mutuo, es el que va a funcionar a partir de ahora. Queráis o no queráis, utilicéis toda la artillería legal que tenéis, pero no vais a poder cerrar nuestras bocas porque son libres como las ideas, como el pensamiento, como la música. Ya va pesando esto, ya son muchas horas, la garganta se me está resintiendo, tanto tabaco, tanto hablar, tanta música, tanto rock and roll, maldita sea. Venga, vamos a seguir con un poco de Psycho y poco más, porque ya son casi las 2:30 y hay que retirar. Ya tenemos aquí al compañero de... ¿Cómo es tu programa, tío? Que no me acuerdo nunca el nombre. El Control Total, el programa de Control Total. Fanjul de Control Total. No sé, ¿con qué nos va a sorprender hoy, Fanjul? Con lo que me salga de la cabeza. ¿Qué tienes por ahí, no? Vino así, a calzón quitado, con las manos en los bolsillos. Tenemos aquí el YouTube, tenemos aquí el Grouchard y tenemos aquí de todo para poner música. Ah, y un yapicerino. Ah, el móvil. Mira, chaval, estas moderneces, de... Vas a hacer Tegister. Vas a comprar café en el Starbucks, sí. Tomo café. Bien, haces bien. Bueno, vamos a seguir un poco de Psycho. Venga, vamos a volver a los sonidos Psychos. En este caso, un tema en directo de Tormen, otro gran grupo de ese inicio Psycho de los años 80. Hacen un directo, ya os digo, la canción se titula Uncle Sam, Tío Sam. El Tío Sam, pues aquí con nosotros en Radio Cuca, en el 107.3 FM. Bueno, vamos a seguir con una petición que nos llega a través del chat de aquí, del compañero de la isla, de Radio Bronca. Roy Hamilton, you can have her, tú puedes tenerla o algo así, se titularía en castellano. Maldita sea, mi inglés cada día es peor, joder, yo no sé cómo me arreglo toda la puta vida estudiando inglés para hablarlo como si fuera un... Ay, bueno, Ray Hamilton, You Can Hide Her. Tú puedes tenerla. A ver, rockabilly, buen rollista. A ver qué tal suena esto. Vamos a ponerlo aquí en la cuca. Vamos a ponerlo, a ver, vamos a quitar el sonido de fondo. Y vamos a escuchar a Ray Hamilton. Una voz negra del rockabilly. Well, you can have her. I don't want her. She didn't love me anyway. She only wanted someone to play with. But all I wanted was love to stay. Well, if you get the wrong woman, there's only one thing that you can do. Just dig a hole and jump right in it and pull the ground right over you. Girl I love, she up and left me. She ran away with my best friend. Comes home at night just for 1 hour. When daylight comes, she's gone again. Without love is mighty empty, but confession's good for the soul. I'd rather have love that I can cling to than have the world and all of its gold. Bueno, compañeros y compañeras de aquí, de la radio, del otro lado también, hasta aquí llegamos, no estuvo mal. 2 horas, casi 3 horas ya de programa, El Pistolero Zurdo, hicimos un mix de todo. Empecemos hablando sobre los compañeros de Sabadell encarcelados por anarquistas. Seguimos hablando de Bartali, ese gran ciclista que en sus tubos, en sus tubulares y en las tijas del sillín y demás escondía papeles cuando el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania acampaban sus anchas por Europa y logró salvar más de 800 judíos. Y además el tío nunca dijo nada hasta que lo descubrió su hijo después de muerto. Una historia chula. Estuvimos hablando de pedagogía libertaria y también de anarquismo con la Escuela Moderna de Ferre Guardia. Y hicimos una última sección más enfocada ya a la música que solemos pinchar aquí, Psycho, Rockabilly y sonidos afines. Contamos con la compañía del compañero de la isla de Radio Bronca, una de estas cosas que hace la magia de la radio, que conoces a personas afines a ti en otro lado en la otra punta de España y presta a conectar de esta forma, a través de estas ondas libres que intentamos liberar, que no nos van a callar, tienes razón compañero, no nos van a callar, va a costaros mucho. Callarnos la voz. Radio Pica cumple ahora también 27 años, creo. Están ahí con un libro. Nosotros también estamos con un libro, los 30 años. A ver si, Anedónico, a ver si lo escribimos para este verano. Ya lo tenemos ya finiquitado y en septiembre-octubre lo empezamos a presentar por toda España. Habrá que hacer una visita a estos amigos de Radio Bronca a presentarlo ahí también. Una buena plaza, Barcelona, para ir a presentar un libro sobre radios libres. Y por supuesto, a los que estáis aquí, al Anedónico, que aguantó aquí como un campeón y como un jabato aquí al Milau, Ya el probe estaba ya durmiéndose, ya casi está durmiendo. Vamos a irlo para casa y vamos para casina, que ya está bien. Adrián, que se presentó por aquí con una selección de buena música de la San, buen rockabilly, aquí un compañero, a ver si nos sigues. Espera, sí, a ver, dale. ¿Puedo decir algo? Hombre, por supuesto, esto es una jodida radio libre, dale. Pues la radio libre, ya que hablamos de ciclismo. Sí. Que contador no... No escuchaste la primera parte. Estuvimos platicando sobre el ciclismo moderno, que hemos considerado así. Bueno. No nos gusta el ciclismo moderno. Nos quedamos pues, en Perico, no llegamos hasta Perico. De Perico para adelante. Yo me quedé a 1.40 hoy. Sí, hoy me queda 1.40. Desde, ya os digo, de Perico para acá, nosotros ya como que esto es como el fútbol moderno, no nos atrae. Y por supuesto, a todos los que en algún momento escuchéis este programa, a todos aquellos que durante estos 30 años habéis estado ahí haciendo que esta radio, este milagro laico de liberar las ondas sea posible, pues también, por supuesto, sin vosotros nada de esto que estamos haciendo aquí sería posible. Y bueno, ya sabéis cuál es mi debilidad, ¿vale? Además de los inconfesables, tengo una debilidad que es que no puedo resistirme a ella. Había prometido no poner nada hoy, pero hay que hacerle un homenaje al rey. Hace un homenaje al Rey Blanco y vamos a despedirnos con una canción de Elvis Presley, una canción titulada Rise and Rock, cuya letra dice algo así como que recuerdo cuando era un niño y solía escuchar música que sonaba, el señor me hacía sentir música o algo llamado folk, algo llamado soul, la gente me dijo tú lo que estabas escuchando era rock and roll, pues eso, Elvis Presley haciendo un homenaje a sus orígenes, a sus raíces, a esos sonidos que le influenciaron cuando era un crío, y en 1973, cuando ya la cosa estaba mucho más jodida, y era una persona que estaba ya en plena decadencia como persona y en máximo esplendor como intérprete, pues grabó este disco, y esta canción en particular es la que se salva de ese disco. Rise on Rock, dedicada a todos vosotros que estáis ahí. Gracias por escucharme. La voz del rey y el bajo brutal también. Music that they play, Lord, with a feel. Some call it folk, some call it soul. But people, let me tell you, it's rock and roll. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. Every day when I get home, I turn on my radio. My idols made. I knew every single record the DJs played. From Honky Tonk to Hound Dog to Johnny B. Goode, Chain Gang, Love Is Strange. I was raised on rock, got that rhythm in my soul. I was born in Alabama. A fad, thought it would pass, but the younger generation knew it would last. Time's gone by, the beat goes on, and every time I hear it, Lord, it takes me home. I was raised on rock, got the rhythm in my soul. Every day when I come home, I turn on my radio. They played recordings of Beethoven's Fifth, Mozart's sonatas down the classical list. My papa loved to listen to those country songs while I was in the back room knocking on